Latún Media. Dimensiona tu espacio. Latún Media. Latún Media. Latún Media. La conquista del espacio. El gran reto. Estos son los viajes de la nave Enterprise. Misión durante los próximos 5 años y más. Reactivar la industria del cómic en México. Eliminar la piratería. Descubrir nuevos artistas que existan en el espacio comiquero extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el noveno arte en México. Con el capitán Oscar González Loyo. La primera oficial científica Susana Romero. El primer oficial médico Horacio Sandoval. Oficiales vestidos de rojo Mariana Moreno. Rebeca Soriano. Mauricio Cosío. Alejandro Palomares. Eduardo Mendoza y Tonatiuh Rocha. Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. Y hoy es 6 de septiembre del año 2012, del año 2011, y se encuentra con nosotros la susodicha Chorowoman Susy Romero. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos. La Chomichomi. Six Fingers Moreno. Six Fingers Moreno. ¡Ay, cállate! Mariana Moreno. Hola. No podemos decir porque... No podemos. De hecho, mi chomi precisamente porque le guste comer, ¿verdad? Es una anécdota muy larga que después les contaré. Sí. No es tan larga. Luego se encuentra aquí también la Wolverina de Petatiux, Rebeca Soriano. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Desgraciadamente continúa aquí en el estudio. Ya ni modo. Ya ni modo, en vez de que se regrese a su patria. Ya ni modo, ya ni modo. Allá a Morelia. Pues nada más y nada menos que nuestro buen amigo Norihiko Matsumoto. Perdón, Mikey. ¿Cómo están, chavos? Alias el Hikaman o Garhul, que no tiene su programa porque está aquí, ahora sigue trabajando. Ay, ¿por qué te mueves así? A ver. ¿Por qué es que se me pegó lo que se vino ahorita. Voy a insertar la cabeza. En los controles, Lalito Mendoza. Hola. Y en el chat, nuestro... Pinole. Pues nuestro, el miembro más importante del estudio, la persona que hace agradable nuestra estancia en este planeta, que va a salvar con todos sus chistes, con todas sus ocurrencias, en todos momentos nos está haciendo reír. Que la verdad, si él no estuviera en este planeta, sería insoportable. El Pirulilla Sandoval. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y pues vamos... ¿A qué cámara veo? Me dicen Pinolillo porque huele a pinol. Preferible oler a pinol. Oye, preferible oler a pinol que estar chomichomi todo el día. Yo tengo una... Hay un ¿cómo se llama? Guacho nunca supo por qué le decían Pinolillo. Viendo una foto de él, que como tenía, aunque no lo crean, ahí en la foto se le ve su pelo güerillo. Y estaba, sí, o no sé si estaba, ya ves que los niños les cambian, ¿no? Es Photoshop. Se le ve como... Pero bueno, así como estaba cortado el pelo, hay un niño que sale en una película de Pedro Infante, que Pedro Infante le dice Pinolillo. Y se parece, yo creo que su tío por eso le decía Pinolillo. Yo, porque hice nunca supo por qué, yo pienso que es por eso. ¿No será por el Pinolillo? Pinolillo, no. Si quieren decirle algo a Guacho, ofenderlo, díganle Pinolillo. No, es... Miguel. Miguel. Bueno, vamos con la primera pieza musical para regresar. Para platicar con ustedes de todo lo que quieran saber de cómics, chismes de los cómics, aventuras, fantasía, ciencia ficción, todo lo que quieran. La asociación Añamea, varios proyectos que tenemos, bueno. Preguntas y dudas sobre técnicas. Exacto, porque mucha gente quiere aprender a dibujar. Vámonos con Spider-Man, con Aerosmith, y regresamos, no se vayan. Gatún Media. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. Locura y Media abre nuevos cursos profesionales para el doblaje de voz. Sistema integral para el desarrollo de la voz hablada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Rivero y sí, abrimos un nuevo curso con el Sistema integral para el desarrollo de la voz hablada, que incluye actuación, posdicción, locución, lectura a primera vista, radio, doblaje, historia del doblaje. Un año de preparación con espíritu, con esencia, para preparar gente con otra conciencia. Tenemos maestros profesionales y capacitados para retransmitir la información que tú necesitas. Además, nuestra estación de radio por internet, Gatún Media, será nuestro laboratorio de práctica desarrollando radionovelas y cómics radiales. Estamos abriendo nuestro primer grupo en sábado y estamos preparando los grupos que abriremos entre semana. Intégrate, aprende y diviértete. Para mayores informes, escríbeme a mi correo javojr@hotmail.com. javojr@hotmail.com. Locura y Media. Thank you. release. Prepárate, prepárate, prepárate. Hemos recorrido mundos, cielos y mares para encontrar la diversidad del entretenimiento. La base estelar. Fantasía para trascender fronteras. Dulce Leiva, todos los miércoles de 7 a 10 de la noche. La base estelar. Base estelar. Base estelar. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a martes con un estudio en Cuántica. Digo Cuántica. ¡Ah! ¡Cuántica! Catún Media, Susana, Catún Media. Catún es la buena. Que por cierto, me sigue, sí, sigue activa. Sí. Hay que ya hacer la baja para que ya se me quite la mente. Sí, bueno, acabamos de escuchar el tema de Spider-Man con Aerosmith. Y, está padre el tema, ¿no? Sí, está padre. Qué bueno que tocan ese tema justo ahora, porque estábamos platicando en el frutar de Mike y yo. Con permiso. Estábamos platicando Mike y yo, porque Mike me enseñó la foto de la hija de Rowan Atkinson. Ajá. Que para quienes no lo sepan, Rowan Atkinson es nada más y nada menos que Mr. Bean. Y me estaba enseñando la foto. La chava es una modelo. Sí, es una modelo. O sea, nada que ver con la... No le encuentras ni el parecido. Nada, ¿no nada. ¿No se parece a la mamá? Pues gracias a Dios. Imagínate. Es como esta... Ay, se fue el nombre. Liv Tyler, su papá ve lo... No, pero sí. Fíjate. Pues se parece al papá. Ajá. O sea, se cuando, la cara como el papá. Cuando te fijas, le encuentras los rasgos del pues de su papá. Igualita. Aquí está Alex Palmares. Hola amigos, buenas noches. Hola, Alex. Ahora sí, continúas con la hija de Rowan Atkinson. ¿Quién está? Y la hija de Rowan Atkinson no le ves, pero nada. Porque espérate que le empiece a dar sueño. Incluso en internet hacían la broma ni cómo se veía la hija de Rowan Atkinson. Ponen el cuerpo de una modelo y con la cara de Mr. Bean. Uh-huh. Y después de que la vieron diciendo, juegues, no se parece nada. Uh-huh. Sí, dice, nada. Un gramo. Antes de saber que los genes saltan fue... de la generación, gracias a Dios. Uh-huh. Eso fue lo que discutimos, Mike y yo. Lo que pasa es que deben saberlos. Es que este fin de semana vimos la película de... Ah, es buenísimo. Mr. Bean. La uno. La primera. La de la... Los que no la han visto, vean. ¡Ah, es buenísima! Está vaciada. No, nos hace sufrir. Te hace sufrir esa película. Sí. No. Se siente horrible. Pero fíjense que... Está padrísimo. Estábamos platicando, ¿no? Ayer. Ajá. Sobre la diferencia entre la película, la primera y la segunda. Ajá. Que finalmente en la segunda... querían hallar el modo de situar a Mr. Bean en una situación en que no tuviera que hablar. Uh-huh. Porque finalmente en la primera habla y habla mucho. Ajá. Y pero no mucho. No habla. No habla mucho. Ajá. Bueno, a comparación con lo que habla en la serie, es mucho lo que habla, ¿no? Y me parece que eso pues no convenció mucho a los productores y querían ponerlo ya en la segunda película. En donde no tuviera ya que... Más parecido al personaje... Ajá. El que sí habló mucho en la segunda película fue William Dafoe. William Dafoe. Está genial. Ese es increíble. Si hiciéramos la película de Kaboom, William Dafoe sería Tonan. Precisamente Rowan Atkinson sería Lalito. Es genial. Lo que pasa es que está difícil hacer un guión para ese personaje. Sí. Es un reto. La verdad, a mí, Mr. Bean, el universo de Mr. Bean es de lo que más me gusta. Es bueno. Sí. Y fíjate, también estábamos viendo un detrás de cámaras de la animación. Uh-huh. Y está bien padre porque los ves en una mesa con los storyboards así. Y están, creo, discutiendo pues los movimientos que tiene que hacer Mr. Bean, ¿no? Para que se vea gracioso. Y toda la trama. Y y al mismo tiempo que están platicando así en una mesa larga, están escuchando el soundtrack de la pieza musical que está en esa escena. Y está Rowan Atkinson a la cabeza de la mesa. Y están realizando una escena en donde Mr. Bean ve a una chava muy glamorosa y todo, y como que se desmaya, y están discutiendo, oye, a ver, porque pues en la animación tienes que discutir todos los detalles, claro, muy, muy rigurosamente. Y más porque él tiene que ver con un juego de situaciones, y aparte cada cosa que él hace es un detonante para otras cosas, uh-huh. Y ahí sí no se te puede ir porque así es el personaje. Uh-huh. Y entonces están discutiendo, no, oye, a ver, porque está sentado en una mesa viendo a la chava y se desmaya, pero hace para atrás la... Torna los ojos y hace para atrás la cabeza. Entonces están discutiendo, oye, pero a ver, ¿qué pestañé? O sea, ese simple detalle, ¿no? A ver, ¿qué pestañé? ¿Hacemos que cierre los ojos antes de que se le vaya la cabeza para atrás? Ay, pues no sé, yo creo que sí, ¿no? Que cierre los ojos antes. Y no es ni un segundo, ¿no? Uh-huh. Y se voltean y le preguntan a Rowan, oye, a ver, ¿cómo lo haría Mr. Uh-huh. Bean, ¿no? ¿Cómo se desmaya? Y entonces ves a Rowan Atkinson que está así como parte de la junta. Normal. Y de repente, pues, para ver cómo se vería más gracioso, actúa el personaje ahí. Claro. Y se transforma y ves cómo torna los ojos y se desmaya. No, pues sí. Y lo hace así varias veces. Y ves cómo lo está sintiendo. Y dice, no, que no parpadee. Uh-huh. Que nada más torne los ojos y se desmaye. Uh-huh. Y dice, no, sí, así se ve más padre. Es una gran ventaja porque ya conoce, como claro, es su personaje de claro, toda la vida. Uh-huh. Ya lo tiene controlado, claro, y puede probar. Otro detalle es que en la producción de todo, Mr. Bean también, bueno, Rowan Atkinson, participa para ciertos movimientos o ciertas cosas que quieren hacer los animadores, y él se presta para eso. Por ejemplo, si Mr. Bean va a entrar en un carro, firman a Rowan Atkinson. Pero tú hablas de la animación. Sí, pero espérate. ¿Cómo que espérate? Es que está con la... Es que y lo filman metiéndose al carro y lo filman así todo para ver cómo sería la secuencia. Pero aparte, ese sonido que grabaron es el que usan para la animación. O sea, claro, la mayoría del sonido no es capítulos animados. Uh-huh. Wow, sí. Lo que pasa es que la animación está muy padre. Sí, increíble. Está muy buena y además es muy difícil llevar un personaje de ese tipo a la animación. Ajá, y sí. que cause gracia. Por ejemplo, me recordó mucho a la cuestión de la Pantera Rosa. O sea, el look. Ajá, es que era precisamente porque todo era mímica. Sí. No, la Pantera Rosa no habla nunca. Que por cierto, ahorita sacaron unas bien feas. Ya, en la en la clásica no habla nunca. Si dice hola en algún momento es mucho, ¿no? Igual Mr. Bean siento que es más bien sobre esa... Sí, creo que hay dos caricaturas de la Pantera Rosa en la que habla de la antigua serie. Nada más pero, hablan dos. ¿Y sabes qué opino de la nueva? A ver qué guacho es el que la vio. Porque yo no la he visto, pero dice que el diseño está muy feito. Cuando la vi me dieron ganas de... Porque aparte no habla... Pero ahora ya ves que antes las situaciones son las que metían el problema y la involucraban con el personaje blanco narizón, uh-huh, ¿no? Y ahora ya es una guerra entre ellos. No, aparte la hicieron más pequeña, la encogieron. Le hicieron los ojos completamente amarillos como en la portada del disco. Porque ves que en la serie eran blancos. Eran blancos, sí. Eran la mayoría. Algunas sí las hacían. Sí, pero toda la mayoría de la serie era blanca. Sí. En el disco es donde son amarillos, sí, en la portada. Sí. Pero aparte la redujeron de tamaño, la trompa se le hicieron pequeña. No sé qué diablos quisieron hacer, que se ve grotesca. Tú estás acostumbrada a ver a la Pantera Rosa normal. Pero aparte, el clásico modelo narizón que es el patiño estilizado. Ajá. Es así como que se ve muy forzada la competencia entre ellos dos. Ajá. Y tratan de manejar el mismo ritmo de la serie, pero no la animación es tan mala. Yo no la he visto, la verdad. Oye, cuando veamos la foto le vamos a hacer como la película. ¡Qué genial! Vean la película de Mr. Bean. Lleven y ácidos. Sí. Fíjate, bueno, para mí la primera es muy estresante. Sí. La segunda me río más. Sí. Sí. Yo creo que la onda de la obra de arte y cómo la destruyen. Sí, ándale, creo que es así. Pero no es spoiler. Te digo que veas hay capítulos así, ¿eh? A mí sí me hace más estresante la hoja. ¿Sí? Sí, ¿cuál es la dos? Porque la de Francia. Eso de que se le va el pasaporte y todo el rollo. En eso sí está bien hecho. Pero al final de cuentas es algo que le podría pasar a alguien muy mala, o sea, que te iría horrible. No, o sea, el que pierda sus papeles y todo, horrible, ¿no? Pero que destruyas una obra de arte clásica, así como que... Mi papá destruyó en Bellas Artes. Oh, no, no, no. Es que cuenta mi papá que estaba con un pintor, un escultor, hace muchos años, uh-huh. Y ponía las esculturas, pero... empujaron a mi papá y le pegó a una escultura y sí se cayó. Pero el mismo escultor le dijo a mi papá, no se preocupe, es que yo estoy criticando cómo pusieron las piezas porque estuvieron mal puestas. Entonces pero mi papá le sudó ahí, pero no, pues imagínate, olvídate. Amigo, te iba a estrellar ahí en las vitrinas que tenían no sé qué cosas de la revolución. No, hombre, es que no vi que había un desnivel y casi me estrello si no me agarran. Eso es a mí que me pasó horrible. Aquí en el estudio. ¿Quién destruiste tú mi cuadro? No, espérate. ¿Dónde está el corazón? Ya sabemos quién tiró el cuadro. No, el de China. Ajá. Ándale, una vez. Pues se enteraron. ¿Así? Sí. ¿Qué? Pero yo lo había olvidado, ¿verdad? No, pasó. ¡Hijo! Se arrepintió. Se arrepintió, condenada. Oye. Ya, una cosa más hablando. Ya, hablando de Rowan Atkinson, en octubre viene la segunda de Johnny English. Sí. La segunda, sí. Sí. Híjole, ya ¿en se octubre? Ve grande. En octubre es. Este año se saca. Sí, a ver cómo está, porque cuando hacen hablar a Mr. Bean, él es muy bueno, sí. Pero por ejemplo en la de Carrera de Locos en... Es buenísimo. ¿Qué opina el público de la película? ¿Qué opina el público de la Carrera de Locos? ¿Qué es en el Poseidón? Ay, ¿qué creen que también vimos la aventura del Poseidón? Sí, la aventura del Poseidón. La primera versión. Yo no la había visto. Está muy buena. ¿Qué tal? A ver los que no la habían visto. Está muy, muy buena. Está muy estresante. Muy desesperante. Pero sí. Está muy bien hecha, muy bien planteada para su época. Actuada. Que sinceramente no se usó casi nada de efectos especiales. Uh-huh. Pero con todo lo que resaltó ahí fue la actuación de los... El guión, la actuación. La actuación fue lo principal de ahí, fue todo lo que marcó el... Sí. Y luego la segunda película del Poseidón, que a mí se me hizo muy hinchada. Sí, y la primera, aunque está viejita, No, hombre. Se me hace que ahora la ves ya con otros ojos, y creo que está muy bien lograda la... Sí. De por sí en su época marcó algo importante ahí. Porque sí fue muy buena, está muy bien hecha. Y sí, ya ves, ya es clásica, pero ahorita la vuelves a ver y... Es impresionante por las actuaciones, como dices, y por el mensaje que te están dando ahí también, ¿no? Sí. ¿Sabes qué me gustó? La introducción de los personajes. Uh-huh. ¿Cómo sí. te los van poniendo? Porque no dan una introducción muy grande. Uh-huh. Debido al tiempo de la película, tenían que hacer la introducción de los personajes concisa. Uh-huh. Entonces, ¿cómo van presentando a los viejitos y al cuate que es soltero? Y a cada uno pues de los que son principales en su momento, está muy padre. Sí. No, y cómo se van relacionando. Y como decía Guacho, los que menos piensas que se van a morir, se mueren. Sí, es diferente porque no se muere el clásico, el héroe y todo esto. O sea, ¿sabes qué? Que te encariñas con ellos porque, bueno, están tan definidas las psicologías de cada uno. Exacto. que cuando ves quiénes van muriendo, pues sí, normalmente claro, en las películas ahí todos se salvan, no sé. No, aquí sí es muy real, ¿no? Sí, muy real. Es que para los que todavía no nos han escuchado antes, déjenme decirles que aquí en el estudio estamos locos. Los fines de semana, si es que no vamos a otros lados, acostumbramos tener nuestra sesión de ver películas, series de televisión, caricaturas y todo. Sobre todo a los que apenas acaban de nacer, como Bobby, como a los polluelos, como Garjul, que no conocieron muchas cosas, pues les estamos pasando películas viejitas de todo tipo. No solo de ciencia ficción como muchos piensan, sino de todo, ¿no? Entonces, acostumbramos ver por lo regular dos películas y una serie de televisión. O sea, por ejemplo, estamos viendo ahorita Dexter. Porque esto nos sirve mucho para todo lo que vemos sobre guionismo y sobre dibujo y sobre todo. Entonces, ayer, ¿cuándo fue ayer? Sí, no, antier, vimos el Poseidón. ¿Qué otra vimos? ¿Encuentros cercanos? Ah, Encuentros cercanos. Ay, Encuentros cercanos. Dexter. Ah, sí, Encuentros cercanos ya la vimos otra vez con... Hijo, no, después qué, de no verla qué hace mucho tiempo. La vuelvo a ver película. Y me vuelvo a sacar. Ay, Lelutier. Lelutier. Está genial, los Lelutier. Sí, los recomendamos. Que por cierto, perdón, estábamos viendo Mike y yo unas conferencias que estaba dando Carlos Núñez Cortés y Ernesto Archer. Archer. Salud. ¿Qué fue el año antepasado? Fue en 2004. Ya en 2004. Sí, porque eso fue esa vez que se celebraron los 40 años de... ¿No fue en 2004? ¿Cuándo fue, Dalí? ¿Tú dices? Dalí es experto en... No, fue hace 3 años. ¿Tres años? ¿Como el 2006 o no? No. No. Saca la calculadora. No. No, esa conferencia es del 2006, de hecho. Entonces no fue en... Yo creo que estaba preparando. Estaba celebrando los 40 años porque yo vi... Bueno, no importa. ¿Qué pasó? El chiste es que estaban. Estaban en la conferencia y estaban platicando las anécdotas que han tenido. Ajá. Y súper divertidas, súper, sí. ¿Verdad? Sí, oye, porque... no, cuando contaron de repente una... Fíjense que cuando fuimos a México... Muchas personas nos empezaron a correr. Déjenme decirles que yo jamás... Yo siempre... Me asustaron. Yo siempre he dicho... Siempre he dicho que... Eso de los freaks y todo eso. Yo también. Que siguen a los artistas y todo. Es una exageración. Déjenme decirles que fuimos a ver a Deltiers. Ajá. Y cuando salimos, Bobby y Susi persiguiendo el coche del Lutier, tratando de detenerlos. Estaba solo. No juegues, tratando de detenerlos al coche. Al problema se los llevan, ¿verdad? Estaba por secuestro. Estaba solo. Nadie. Nos hubieran dado un autógrafo y ni en cuenta. Guachín, ¿hay mensajes, Guachín? Nos dice Almendra, hola mi familia común, ¿cómo están? Hola Almendrita. Saludos. Oye Almendrita, a ver si señalas en el Facebook todas las fotos, de un jalón. Me llegan los recados así, en una hilerota así. Estás escribiendo y de repente te acuerdas por aquí. Almendra le gusta. ¿Qué más, cochino? Desde Marcelo. Desde Marcelo. Y desde Jan. Nos saludan, GTO. Ah, no, perdón. Desde León, GTO, nos saludan Jan y Marcelo. Y nos dicen, hola, queridos cabunes, mándanosle saludos. ¡Saludos! ¡Hola! Pompis Pompis, hola, buenas noches, don Oscar, su resto de casa y el buen Pinolillo Sandoval. Hola, milagroso. Hola, Pompis. Saludos, Pompis, aquí estamos, otra vez transmitiendo el martes de Pompis. Y nos dice Luis Fernando. Hola. Hola, Rido. Hola, Rido. Hola, Rid. Capitán Marcelo Bricheño, hola, saludos a todos en el estudio. Saludos. Hola, saludos hasta allá. Y nos saluda Samo, saludotes, he promocionado por el Face el programa de ustedes, así que habrá más escuchas. Eso, ese cuate no lo saluda. Saludos al Chivo que ya está escuchándolo. No, ¿Quién es Samo? ¿Quién sabe quién será? Samo. Hola, Sammy. ¿Ustedes saben quién es el Samo? Ay, no, hola, Samito. ¿Ustedes saben quién es? No, ¿sabe quién? Samuel. Un rumor de que es de Colima o algo así. ¿Quién sabe? Bueno, pues hay que saludarlo, pero no sabemos quién es la verdad. ¿Qué tal? Mucho hola, gusto. Bienvenido al programa. Esos son bigotes, yo creo. A ver, ¿qué más, guacho? Nada más por el momento. Ah, bueno. Esta semana estuvimos haciendo con la asociación algunas actividades. Y ya les hemos mencionado antes, pero pues estamos concretando para la elaboración de una película con el maestro Don Fernando Ruiz, que pues es una institución, para los que no lo sepan, en la animación en México. Él, aunque no fue el primero animador en México, sí es el primero que realizó una película animada de largometraje, que fueron Los Tres Reyes Magos. Y también lo conocen muchos por sus anuncios que ha sacado de Bardal. Él es el que hizo a Bardal. El Carrazo. Hizo Yo Soy la... ¿Cómo se llama el árbol de Yo Soy la planta de Jumex? El Jumex. Y entre muchas otras animaciones que ha realizado, es un líder moral. Yo me identifico con él porque nos gustan las mismas, ¿cómo se llama? Las mismas cosas. Él estuvo con Disney, trabajando en La Espada y la Piedra. Ya hemos contado bastante de su historia, pero ahorita la ventaja y lo padre para nosotros es que vamos a ser coproductores de esta película, que ya pronto estarán viendo noticias, anuncios, y la asociación pues literalmente está también detrás de esto para poder llevar a cabo este proyecto, que es muy ambicioso y esperemos que salga bien, ¿no? Entonces aquí pues algunos de los diseños los está rehaciendo Maggie, y también los demás cabones pues van a participar en diferentes storyboards, diseño de personajes, contenidos, varias cosas, ¿no?, que se están planteando para la primera etapa de lo que es el estudio de mesa de la película, y ya después entrarán en acción los animadores maestros de Fernando para ya llevar a cabo toda la película, ¿no? Nosotros también estaremos ahí y juntos haremos pues otras cosas, otros proyectos de animación con otros estudios también que están en la asociación, que estamos planeando varias cosas. Y por otro lado, también para los que no lo hayan escuchado, pues ya concretamos ahora sí con la ANDA para todo lo que son los actores de doblaje, todos los proyectos que hay. Que esperemos que esto pueda ayudar al mundo del doblaje y genere pues otro tipo de empleos para muchas personas y que esto crezca, ¿no? Entonces, aunque muchas personas dicen, ¿y ustedes qué están haciendo? No hacen absolutamente nada. Muchos creen que el estar dibujando una historieta y sacarla, que es una parte de lo que a nosotros nos interesa, sacar nuestros cómics, pero viéndolo, ¿para qué sacamos un cómic ahorita si la estructura y el medio no están cimentados, no están puestos para llevar a cabo algo? Lo único que más que podemos llegar es a una feria de la FIL y presentar un libro o a una convención, y ya el chiste de esto no es solamente dibujar, tenemos que desarrollar, resolver los problemas de la distribución, construir toda la parte conceptual de toda la industria del cómic. Que esto lo tienen que hacer pues todos los que estamos en el medio, todos los colegas, todos los distribuidores, los impresores, todo, ¿no? Y también todas las vías que nos pueden ayudar para no cometer esos vicios o no caer en esos vicios que han entorpecido todo el crecimiento de la industria y que han hecho que se acabe la industria con la muerte de Editorial Beat. Pues es algo grave para todos, la verdad no nos conviene a nadie. Y desgraciadamente ya se cerró Editorial Vid. El único que le conviene es a Manelica. Sí, pero de todas maneras es importante que mientras más grupos que hagan cómic, pero que lo hagan y que traten de conservar el medio, no nada más sacar una revista para firmar y decir que yo hice esto, no. Eso es lo que Cabún no quiere hacer. Kabum no le interesa ir a firmar a las mesas, a las convenciones, sino lo que nos interesa es estar permanentes. O sea, que todo esto siempre continúe, semana con semana, mes con mes. Entonces, por eso, también otra de las cosas que hemos estado haciendo es generar nuevos talentos con los talleres que estamos dando. Los alumnos que están viniendo a los talleres, pues están creciendo, pero increíblemente. La verdad, nos está sorprendiendo bastante bien, que ellos creo que ni se la creen ellos mismos, pero están avanzando bastante en muchos aspectos, y pues ya se están integrando también al grupo, la familia está creciendo, independientemente de todas las cosas que, pues los proyectos personales que tenemos aquí cada quien, que estamos preparándolos, y les tenemos muchas sorpresas con Karmatron. Karmatron regresa en cómic, pero ya en otras posibilidades que ya les estaremos informando. No solo cómic. Va a ser muchas otras medios, y pues esto ya les estaremos informando. Mucha gente cree que nosotros nada más pensamos en Karmatron. Nada más piensa en Karmatron. Sin embargo, déjenme decirles que Karmatron es nuestra bandera, no porque queremos que sea la bandera, sino como ya tenemos un público cautivo, el cual, pues ya está, muchos están esperando a Karmatron, sería tonto, editorialmente hablando, no pensar en Karmatron como un medio ahorita funcional. Mucha gente dice, es que Karmatron ya pasó de moda, y como les hemos mencionado muchas veces, tenemos muchas personas que por medio del correo, del Facebook, de todo, cartas, telefonemas, personas que vienen al estudio, que quieren que regrese Karmatron, y no son un número, no son poquitos. Entonces, aunque fueran poquitos, o sea, una revista que sale y que ya tiene seguros, aunque sea 50 compradores, un editor va a publicar esa revista, independientemente de los títulos que tenemos de proyectados por todos los demás cabones. Pero por eso decimos que es nuestra bandera, porque esto misma va a jalar otros proyectos, claro. y aparte estamos entrenando a la gente para que pueda soportar pues lo que es el trabajo rudo, de un ritmo de trabajo muy fuerte que no cualquiera aguanta, porque hay muy buenos artistas, como habíamos mencionado la otra vez con respecto a lo que dijo Mauricio Caballero, pero hay muy buenos artistas, pero ¿de qué sirve un gran talento cuando no hay una gran mentalidad a nivel de soporte, de realización, de producción? Porque una cosa es hacer un dibujo bonito y otra cosa es hacer varios dibujos bonitos y continuos, ¿no? Y recuerden que esto lo hablo no para el cómic comercial, porque mucha gente malinterpreta luego nuestras palabras, que creen que nos estamos metiendo con la ilustración, cuando en realidad nosotros estamos hablando del cómic comercial. Y los ilustradores dicen, es que tú puedes dibujar también con cualquier cosa, como lo mencionamos la vez pasada. Pero decimos, no es eso, es la técnica que se tiene que usar para el desarrollo de un cómic semanal, mensual, quincenal. Es diferente a hacer una ilustración. Una ilustración te puedes tardar lo que quieras, puedes hacerlo con diferentes técnicas, depende lo que te lleves de tiempo, pero el cómic comercial tiene unas ciertas técnicas que ayudan a sacar adelante el trabajo. Ahora ya también con lo digital, pero aún así todavía no quedan la parte digital como se requiere para un comercial y continuo, ¿no? Entonces esto lo estamos haciendo con los alumnos que vienen, y de alguna manera están captando el look, el contenido, el color de identidad de cómo se debe llevar a cabo el cómic comercial, del cual nosotros estamos tercos en que queremos que regrese. Mucha gente dice que ya murió, nosotros pensamos que no, que puede volver, y próximamente, con un asterisco, un número hashtag. Antes, hashtag, estaremos dándoles sorpresas. Entonces, la gente cree que no estamos haciendo nada, cuando en un futuro próximo sí van a saber cuánto hicimos, que esa es la parte importante, y que muchos de los colegas que estén disciplinados y que en realidad que estén de acuerdo con la armonía con la que trabajamos nosotros, pues pueden quizá colaborar con nosotros en un futuro, porque nosotros no somos de los que solamente quitamos a las personas o las alejamos porque no hagan lo que nosotros decimos, no, sino simplemente lo que hace cualquier editorial, busca lealtad, disciplina y aparte compromiso y profesionalismo y compromiso con la causa de la editorial en la que estén. Si van a trabajar para Marvel o para DC o para Bongo o para quien sea, tiene uno que hacer las cosas que la editorial, las reglas, las políticas que cada editorial tenga. Nosotros tenemos nuestras políticas. Y las personas que nos critican pues no tienen, pueden hacerlo, ¿no? Cada quien puede hacerlo. Pero de alguna manera, pues nosotros tenemos nuestras políticas y estamos en nuestro derecho de hacer lo que nosotros creemos y tenemos planeado, ¿no? Pero esperemos que esto pronto les demos todas las sorpresas de todo lo que se va a hacer y de algunos cómics también de Maquila que estamos materializando. ¿No? ¿Hay comentarios, Guachín? Dice Almendra, jojojo, ups, se me chispoteó. Y Norijico, saludos a todos, sáquense. Hola, Nori. Saludos. Y Beth, saludos para todos los cabones. Saludos. Saludines. Y es todo por el momento. Es todo por el momento. Sí, de hecho también es algo importante lo que estaba mencionando Oscar, porque pues lo que van a estar diciendo y comentando, bueno, eso pues van a seguir comentando, ¿no? La gente que está afuera y que muchas veces es ignorante de por desconocimiento, porque no hay una industria ahorita, porque está dormida, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero también pues hay muchas personas que nada más hablan por hablar o que buscan pretextos también para generar polémica, porque a lo mejor ya ni siquiera figuran en el medio, ¿no? Como lo que pasó con Mauricio Caballero y su hermano. Pero lo importante es lo que se está haciendo y lo que van a ver muy pronto. Creo que va a haber un cambio importante. Esto sí es lo donde debemos tener la vista, que va a ser un cambio importante para mucha gente, no solamente para el medio del cómic, para el medio del doblaje. Y creo que hay que estar atentos y prepararse, ¿no? Para los que realmente se quieran dedicar a esto y sea una pasión para ustedes el dedicarse al cómic, dedicarse al doblaje o a otros medios del entretenimiento. Creo que es una buena etapa para México, por todo lo que se viene, ¿no? Claro. Y aparte también vamos a desarrollar algunos eventos. Ajá. Y ahorita algunos cómics que está haciendo el estudio que no son, bueno, de los autorales, y también muchos que estamos haciendo para algunos clientes, que Bombi, Alex, el mismo Guacho, aquí Mr. Mikey ya está también colaborando. Sí. Sí. Me sorprendió Mikey con sus diseños. Que ya están, van a salir muy pronto, que de por sí, pues Mikey se está integrando muy... muy padre aquí al estudio, no como otros que viven en Monterrey, que tienen una distribuidora japonesa y que no quieren nada más quieren tener la distribuidora pero no quieren estar haciendo otras cosas, ¿verdad? ¿Con conchitas? Sí, no, pero como hay un dios, es cierto, Nori, ya sabes, te extrañamos, Nori. Saludos. ¿Qué fue lo último, Nori, que te dije o que hice? Adiós, me dijiste, eso fue lo último que le dije. No. Ay, ya me acordé, no puedo decirlo, ya. ¡Caray! Ya me acordé. ¿Te lo declaraste? No. Hijo. No, me ayuda mucho, Nori. ¿Sí? Sí. Era algo muy importante. A ver, Nori, comenta. Ya me echas de estar riendo. ¿Qué pasó? ¿Hay más mensajes, Guachín? Ya nos dice, claro, la disciplina y la dedicación que le pongas a las cosas van a tener los resultados deseados en cualquier área. Exactamente. Exactamente. Sí, es que miren, déjenme, independientemente de todo lo que se mencione por ahí y todo, déjenme decirle que una editorial, cuando hay muchos dibujantes o muchos escritores, el editor puede darse el lujo de tener pues a estos escritores, a estos dibujantes, y cada uno desarrolla el trabajo y van teniendo colchón, van teniendo un stock, y puede darse el lujo de hasta escoger y entre artistas, estilos y todo. Pero en el tipo de editorial que nosotros estamos manejando, que queremos hacer, que todavía no ha despegado al 100%, pero nadie, no ha despegado casi nada, es que casi todos somos autores aquí. Y somos todólogos, se puede decir, o sea, somos hombres orquesta en cuestión de nuestros propios proyectos, porque escribimos, dibujamos, coloreamos, o hay veces que o escribimos y dibujamos, o hay veces que nada más hay tres, un grupo, uno escribe, uno dibuja y otro colorea, ¿no? Pero en realidad, en una editorial ya grande, se necesitan más manos para otros, para muchos proyectos. Y cuando antes los dibujantes entraban, había una disciplina más seria, que no digo que ahorita los jóvenes no lo quieran hacer, o sea, sí hay muchos disciplinados, pero lo que yo insisto es que no ha habido todavía ahorita un ritmo de trabajo que hayan experimentado a nivel como se experimentaba antes. Muchos dicen que los tiempos han cambiado, que estoy quedándome en el pasado, que quién sabe qué. Pero déjenme decirles que eso no tiene que ver con pasado ni con quedarse en el pasado, ser viejitos. Una editorial que quiere sacar un cómic mensual necesita de artistas que cumplan con ese ritmo de trabajo. Eso no, aquí en China y en todas las dimensiones y en todos los tiempos. O sea, nada de que te quedaste en el pasado. Que así ya no se hacen las cosas. No se hacen las cosas porque nadie se quiere aventar, o porque, claro, porque no, o porque no hay dinero, o por... No tienen la disciplina, ni la técnica, ni nada, ¿no? Exacto. Y nosotros que queremos revivir ese mundo editorial, o sea, cuando menos en Kabum, pues sí requerimos de personas que entreguen a tiempo, que hagan las cosas como debe ser. Y sobre todo, pues la periodicidad es importante, porque el público lo que espera, la masa, que no es el especialista, que el especialista puede aceptar una novela gráfica y ya, y se conforma y la guarda y la lee y padre, la disfruta. Pero el público quiere la periodicidad porque quiere siempre el siguiente número. Uh-huh. El siguiente número. Eso, aunque digan quienes digan que no, ya no funciona, la persona siempre espera el número que sigue. Cuando están apasionados por un, uh-huh, un título, uh-huh, simplemente entonces en 24 pues nada más vemos un capítulo y ya, ¿no? O sea, como cualquier serie de televisión. Pero entonces, no. El público está esperando la periodicidad. Entonces, para darles la publicidad en un cómic dibujado, se necesita un tiempo específico para hacer un cómic. Entonces, no es tan fácil. Y los que lo hacen no lo pueden hacer tan fácilmente como los que estaban entrenados en la época antigua. Y como en este caso, por ejemplo, Mikey, que está bostezando, se está durmiendo y no quiere escuchar nada de lo que estamos hablando. Porque como no ha dormido en 3 días, pues se está durmiendo ahorita y... Pero ahí ven, ahí está la dedicación, sí, ¿no? Está aquí, uh-huh, en el programa, aunque me está causando problemas, pero aquí está derechito y en orden, ¿no? Fíjate como algo que estamos observando en Mikey es que está agarrando el ritmo de trabajo, porque ahorita hemos estado pues muy movidos, porque son varios proyectos al mismo tiempo que están trabajando, uh-huh, y ahorita Mike está apoyando muy fuerte a Tona, y sí me sorprendiste, Mike, con los diseños que hiciste, bien, los colores, porque hizo desde el color, el diseño, para estos productos, sí, subió, increíble, yo hasta pensé que lo había hecho Tona, o que no sé, o sea, muy padres, Mike. Padrísimos, es más, cuando me llegó mi correo, uh-huh, me encantó, digo, yo quiero uno de esos, ¿no? Obviamente no había visto los otros también, porque son varios diseños. Ajá, yo quiero, sí, uno que me cada uno. Pero, y que estos diseños, si todos salen bien, salen en febrero. Sí. Felicidades, Mike. Ya serían tus, sí, primeros, serían tus primeros pininos, ya pininos, trabajos en Kabum. ¿Antes hiciste algo? Los monoplatos. No, pero me refiero antes de Kabum. No, salí de la escuela, pero estoy en la universidad, pero sí, trabajo que he salido, no. No, este es el primero. ¿Cómo te has sentido tú, Mike? Por ejemplo, ya, digamos, saliste de la escuela directamente a un proceso ya serio de trabajo. Y obviamente vamos llevando de la mano a Mike para que, forzándolo obviamente, pero también cuidando para que se vaya desenvolviendo y vaya creciendo, ¿no? Yeah. ¿Pero tú cómo te sientes? O sea, tu experiencia ya en ese aspecto. Mira, lo principal que he podido notar o darme cuenta es el tipo de presión que se aplica ya en el mundo real, porque en la escuela también teníamos un tipo de presión, pero como tú dices, a lo menso, así sinceramente. Uh-huh. Porque aquí, aunque tenemos varios proyectos por hacer, le das el tiempo que... un tiempo, bueno, si no adecuado el tiempo necesario para cada uno, pero como ya estás en otro ambiente, que es lo principal que sentido, es un ambiente más, digamos, más... ¿Profesional? Sí, profesional y más adaptable. Ajá. Lo que he sentido es que todo sale mejor si estás en un ambiente... Agradable. Pues. Bueno, agradable y que te guste. Bueno, eso... Está hablando Maggie, por favor, bondilla, ¿eh? ¿Quieres adorar a Tona? ¿Cómo es una indirecta? ¿Qué tan agradable? Todavía no tiene vesículas. No, ¿qué bondilla? No, simplemente desde que le sirvo de pararrayos a alguien, pues es muy... Por supuesto, eres bienvenido. No, pero fíjate... La mera verdad, como ya como trabajo profesional, sí he estado aplicando lo que sé y lo que también estoy aprendiendo aquí de otra manera. Por ejemplo, ¿cómo decirlo? Todos los conceptos, sea de diseño o de color, que uno lee en un libro, ya al aplicarlos, ya si los tienes bien planteados, ni siquiera tienes que estar recordando a ver cómo va esto, como simplemente es una percepción. Uh-huh. Es el subconsciente ya lo dice y tú te sueltas, como tú dices. Uh-huh. Además, la presión de entrega y todo, te van... Sí, es diferente. Y fíjate, algo que yo quiero decir, porque a lo mejor ya lo saben muchos, cuando uno habla aquí de presión, no habla de desesperarse o de así ponerse así... Histérico, histérico, ¿no? Sí. Bueno, hay excepciones, ¿verdad? Sí, que muchos lo confunden, es que muchos, no, sí, he sabido que muchos lo confunden con eso, pero cuando tú sabes bien lo que vas a hacer y estás ahora sí que concentrado, no el enfocado, ¿no? El enfocado, se te va volando el tiempo, o no, uh-huh, no te das cuenta. Exacto. Bueno, todo va resultando con el tiempo. Ese es un lado de la moneda. A ver, Bobby, ¿cuál es tu experiencia? Experiencia... A ver, como dicen los trolls, ¿estamos explotando? ¿Sentido figurado? ¿O sentido? No, sí, di la verdad. ¿Metáfora? Una explosión de la vesícula, eso cuestión. ¿No es nuestra culpa la explosión de la vesícula? No, porque no. Ese es Billy riéndose, ¿eh? Para los que no lo sepan, así le puso su vesícula. Me dio risa a Lalito. ¿Y cómo se está riendo la vesícula de Maggi? Sí, porque según dicen los trolls que te tenemos aquí toda esclavizada y ya casi te estamos volviendo zombie. ¿Pero a poco no estás contenta esclavizada? Esclavizada. Hay amor de familia, ¿qué más puedo pedir? Ay, dale, pues eso es lo... La mera verdad. La mera verdad. Ay, pero ¿qué más? Por cierto, hoy nos dice por acá antes que no vemos a... Ahorita que dicen la mera verdad. A nuestros amigos Benja y Belinda, hace mucho que no desaparecieron del mapa. Sí, ¿quién sabe dónde se fueron? Están en Facebook. Mira, nos dice Norijico. Ni hablar. A mí me toca distribuir en Monterrey, dibujar, programar, salvar el día, ¿verdad, Maggi? Con eso tengo para luego y habrá oportunidad de que vaya más seguido. Ñaca, ñaca. ¡Sáquese! Nada más que no sea diciembre. Sí, porque... Ay, te acabas de esa comida. Prácticamente viene en diciembre. Quiero llegar a la comida buena. Viene con pretexto de que nos va a apoyar en los pinos, en los eventos, pero... No, es cierto. Sí, Matsumoto literalmente me salvó un día, Ya me acordé a qué te refieres. Ya me acordé. Sí, pero fue, pues, no es desagradable. Fue una mañana fría y no fue mañana, fue noche. ¿Qué? Bueno, digamos porque... ¿Qué más, guacho? Nos dice Jan. En Bridges ya no hay rompecabezas, se vendieron todos, no les queda ni en la bodega. ¿Cómo que? ¡Órale! ¡Ay! ¿En dónde? En Bridges. Allá. ¿Pero en qué? ¿En qué lugar? ¿En León? ¿En León? Ah. ¿Bridges de León? ¿Pero qué? ¿Preguntaron o...? Sí, sí no, es que fueron en decisión. ¿O no vieron nada y dijeron, oh, se les acabó? No, pues está comentando. No, comentaron que no hay tampoco en la bodega. Es que muchos de nuestros lectores que están con nosotros, y de nuestros amigos, y de nuestras familia, y cabunes honorarios, y cabunes... como los Jan, de Jan y Marcelo, están preguntando y nos están diciendo cómo van las para monitorear también cómo van las ventas de eso. Ajá. Eso va muy bien. Va muy bien. Muy bien. ¿Qué más, guacho? Topa el momentito. Bueno, vamos a oír una pieza musical, escuchar una pieza musical. Oír es oír. No es que yo te entendí. Escuchar oír. Es escuchar. No te corrija. No, ya sé. Ya sabes que aquí hablamos como buenos ignorantes. Vámonos con. Vámonos con. Ultraman. ¡Ay, sí! Ultraman. Ultraman. Le diste el sombrero mole a Mike. Ultraman. Y regresamos. Es una versión de Ultraman. Ah, es increíble. Así que escúchenla con atención. Gatún Media dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. La Hora Amateur de Cartoon Media presenta Crestomatía, la cultura y el entretenimiento a través de los años, fusionados en el comentario jovial de Miguel Ángel Osorio Martínez Garjul, alias El Jicamán. Cine, radio, televisión, música, escritura, pintura. Descubre, comparte y disfruta con ellos 2 horas de complicidad con una perspectiva diferente. Todos los lunes de 4 a 6 de la tarde. Crestomatía, conjugando cultura y entretenimiento. Solo por Cartoon Media. Desde el atril, plaquetones, reportajes, cápsulas para ti. Ay, yo también quiero cantar. Y yo te hago la segunda. Oigan, ¿quién nos dejó pasar, eh? ¡Qué loco! Conoce a las estrellas de la voz del doblaje mexicano. Todos los jueves de 6 a 9 de la noche. Desde el atril, desde el atril, plaquetones, reportajes, cápsulas para ti. No te lo pierdas, solo por Cartoon Media. Ya regresamos a Camum Estudio, una explosión de la imaginación por medio de Cartoon Media. Sí, pueden escribirnos a cartoonmedia@hotmail.com para que platiquen con nosotros. Acabamos de escuchar una versión de Ultraman moderna. Del primer Ultraman, sí. De Hayata. Hayata. Y este. Se dice Hayata. Hayata. Hayata. Hayata. Y escuchamos el tema de los. Bueno, un tema de la película Waterworld, de James Newton Howard, con Escapando de los Smokers, de los Humeantes. ¿No te vas a esa mermelada con mantequilla de maní? ¿No es eso? ¿Las mocas? Te estás burlando de mí, ¿verdad? Es que tiene sueño, anda acelerado. ¿Estás acelerado? ¿Verdad? Ah, porque déjenme decirles, ajá, a todos los amigos que Mikey es hiperactivo. Entonces, nada más se activa. Hiperactivo Morellano, imagínense. Imagínense, no juegues. O sea, se está mueve y mueve. ¿Qué más? ¿Qué más, guachín? Nos dice Capitán Marcelo Briceño. Muchas felicidades por los nuevos proyectos, maestro Oscar. ¿De cuántas páginas es recomendable hacer un cómic cuando seas principiante? Tal vez para publicación online, tengo planes de echar a andar uno sencillo para practicar las diferentes técnicas de plumilla, etcétera. Y muchos publican hojas por semana, me gustaría su opinión. Pues es que depende de tu historia y de lo que quieras, puedes hacer cómics de diferentes páginas, de número de páginas. Nosotros recomendamos siempre el número de 32 páginas. Es el número aceptable a nivel de impresión. Por el webcómic tú puedes hacerlo de... pues hasta 1, 2, 3, 4, 5, hasta... 2 millones. Sí. Pero nosotros recomendamos 32 páginas para contar una historia bien, bien contada, ¿no? En las reglas editoriales, en el mundo editorial, ¿se han empezado con cómics de menos de 32? Sí, ha habido, pero no... Por lo regular, 32 páginas, y hay otros que son más, más páginas. Pero las sensacionales que tú hacías, Guacho, las... Ajá. ¿Cuántas páginas tenían? Tenían 77 páginas, había otro que tenían 169 páginas, ajá, o 120. Pero el formato que manejaban era el equivalente a uno de 32 páginas. Un poquito más. Más. Variaba. Ajá. Yo calculo que en formato grande sería como unas 40 páginas. Ajá. Sí, de hecho, entre menos espacio es más difícil manejar los contenidos. Sí, aunque sí se puede y todo, sí, pero, se puede. Pero de hecho, a nivel económico se cobran más las páginas, menos páginas que más páginas. Exactamente. Okay. ¿En cuánto tiempo te realizabas la historieta, Guachín? Él hacía historietas de un día. ¿Guacho? De un día. 72 páginas. ¿En cuánto tiempo te aventabas las historietas tú? Yo me aventaba una historieta con tiempo, entre comillas. En 2 días, 77 páginas, trazo y tinta. Y cuando urgía en un día, trazo y tinta. Cuando urgía, para pagar la renta y eso, ¿te acuerdas? Por eso Jorge Brick te dio, ¿verdad? No, nada más él, todo. Todos murieron. Oye, perdón, esta pieza que pusiste, la segunda, es de Waterworld. ¿Te acuerdas cuando fuimos a los Estudios Universales? Sí. Es que acabo de regresar. Por eso estaba preguntando. ¿Por qué estaba? No, pero es que yo quería retomar, que ¿te acuerdas cuando fuimos? Ajá. Estaba muy padre el show. El show. El show. Pero, bien chistoso porque mojan al público y hay asientos que están marcados en donde ahí llega. Sí. Y nosotros, yo me tapaba con la señora del frente. Yo como ya sabía, yo me fui hasta arriba. Sí. Condenado. Y obviamente los niños estaban felices ahí, ¿no? Claro. Sí. Claro, ¿quién se mojó de los cabones? ¿Quién fue? No me acuerdo. Creo que fue Oscar Mendiola, ¿no? Que... No me acuerdo, pero se ponían ahí para que los mojaran. Y también con Shamu. Igual con Shamu. Con Shamu sí se mojaron aquí. Tú también, ¿verdad, guacho? Tú también. Tú te mojaste, ¿verdad? ¿Qué más? Nos dice Gonzalo, se ve que el ambiente allá con ustedes está chido, chilindongo. Lástima que no tengo la disciplina para pertenecer a ustedes, pero échenle muchas ganas, acá espero mis karmatrones. Saludos, dice? A Mariana. Hola. ¿Quién saludos? Gonzalo. Ah, saludos, Gonzalo. ¿Es Gonzalo el que viene? Morimos. No, ah, no. Saludos, Gonzalo. Y nos dice Jan, preguntamos en Brichos porque llevábamos a unos alumnos a comprarlos y ya no tenían. Oh, y eso está padre. Muchas gracias. Pídalos, pídalos. Pídalos para que ahora sí que los le manden. Sí. Como dicen en los puestos de periódicos antes, ajá. Exijan a su museo ahora, exijan a su tienda. Brichos. Sí, de hecho nos dijeron eso, que en el momento que se agotaran, ya iba a ser remesa, como dicen, pero ya automática. Uy, y entonces la lana brota para que comer. Sí. Me da cara de mágico la que dice lana. ¿Qué pasa, Mayita? Me imagino un mundo mejor. Es que me acordé del documental que te estaba platicando. Ah, sí. Luego me habla fuerte, que no se te oye. Otra vez que te acordaste. Es que me acordé del documental que le estaba platicando a Oscar, que pasaron un documental padrísimo en Foro TV. ¿De Foro Sacramento? Sábado. Sí. Ya lo vi también. ¡Ay, lo viste! ¿A poco no está increíble? Platica algo para que la gente sepa. Foro Sacramento es nuestro cuate, el que ya falleció. El papá de... Él fue el que creó a Vampirella, ¿no? Y famosos monstruos. Fíjense, cuando fuimos una de las veces que fuimos a San Diego, lo encontramos en un pasillo. Y era muy accesible el señor, ¿verdad? Sí, y nos empezó a comentar que él, junto con otras personas, estaban hablando, ¿cómo se llamaba este idioma? Para que se pudiera entender con muchas naciones. Esperanto. Exacto. Padrísimo. Y nos enseñó, sí también a todos, ¿no? El un anillo de Drácula. De Bela Lugosi. Él hacía los guiones para Bela Lugosi. Es uno de los mayores, wow. Era uno de los mayores coleccionistas de objetos de ciencia ficción, fantasía. Y de libros de ciencia ficción tenía las primeras máscaras de Ultraman, tenía las naves de Star Wars, las que usó George Lucas para la primera película. Las miniaturas. Deja eso, tenía los animatronics de las primeras películas. Tenía los esqueletos de Jasón y los Argonautas. Tenía el Cíclope. Tenía todo. Ah, ¿sí? Ahí se quedó su museo. Está padre porque él sacó una revista, la de Fangoria. Fangoria se llamaba Monstruos Famosos. Y todos los que hacen los efectos especiales ahora, los de Depredador, Star Wars, todos... Eran de niños, se compraban su revista Peter Jackson, todos. Y era bien padre porque dice, mientras todos andaban jugando, nosotros queríamos hacer películas, dice Peter Jackson que él hizo su muñeco de plastilina, quería hacer a King Kong, uh-huh. Y que él le rompió su abrigo de mink a su mamá. Y lo cortó todo y le pegó los pelitos a su plastilina. Dice, todavía tengo ese muñeco. Pero fíjate que algo que mencionó Peter Jackson y también varios de los que entrevistaron ahí, algo que me llamó la atención porque me recordó a Carnatron. Porque dicen, es que nosotros a Forrest Ackerman le decíamos el tío Forry. Forry. Porque escribía las revistas y los artículos y todo, pero lo sentíamos tan cercano y era como es nuestro papá, era nuestro tío, por eso le decíamos el tío Forrest. Así se le conoció también. Y fíjense que yo tengo él me regaló una revista autografiada precisamente por él. Ay. Y esa vez nos invitó a su casa, que tenía 25 no sé cuántas habitaciones, y no fuimos. Es que tenía un chico, pero era como una casa como la de los Locos Adams, un castillo como la de los Locos Adams, y ahí tenía todas las colecciones de todo, de terror, todo. y falleció. De hecho, estaba en Facebook antes de, sí, de fallecer. Uh-huh. Y y se quedó ahí su cuenta. Sí. Pero me dio su dirección. También era amigo de Fred Laff, con el que trabajamos, bueno, Astro Boy y Jay Garfield. Ay, qué bueno fuimos, ¿verdad? Sí. Y y pues estuvimos, es que estábamos haciendo varias cosas. Sí. Oye, ¿eso? ¿Y lo dejabas hablar? También. Sí, porque era muy interesante lo que decía. También algo bien padre que dice Peter Jackson es que él estaba diciendo en ese documental que hoy en día él tiene cierta lástima por los niños de ahora, porque no vivieron lo que a ellos les tocó. Es lo que decimos nosotros. De que ahorita todos los niños ven las... Tú ves una película de ahora y todos los efectos especiales son impecables, todo es súper real, todo perfecto. Y lo que ellos vieron era el esfuerzo de la gente que estaba atrás de él. Ajá, lo veían, pero aparte sabías que pues que eran muñecos y que no era real. Pero lo disfrutaban. Ajá. Y te admirabas. O sea, como que te hacían usar la imaginación, la ensoñación. Sí, hecho. O sea, era algo muy diferente y que por eso le tenía... Pues simplemente dice, se fue el nombre del creador de Depredador. Stan Winston dice, a ustedes les tocó La Guerra de las Galaxias, les tocó Avatar, empieza a decir de nuevas películas. A nosotros nos tocó Jason y los Argonautas. Sí, en ese entonces, yo no conozco a nadie, dice claro, de mi edad, que no conozca la escena de los esqueletos. Sí. Todo mundo soñaba con la escena de los esqueletos. Y dice, yo intenté hacer mi propia versión y lo padre del programa es que pasaban los cortos que ellos hacían de niños. Y luego también de maquillaje. Y entrevistan al tío Forry. Y dice, pues yo tengo una colección de libros, inclusive él acuñó el mote de sci-fi, ¿no? Sí. Sí. Él es el creador de esa palabra, y dice que iba en el coche, que iba manejando, sí, y que escuchó un comercial de algo de hi-fi, algo así. De hi-fi. Sí, y dice, hi-fi, y si mejor le pongo sci-fi. Y él acuñó el mote de ciencia ficción. Sí, de hecho lo platicó con su amigo Vincent Price. Vincent Price. Y se juntaban, haz de cuenta como comunidad artística de cómics o de animación, se juntaban entre escritores y dibujantes y, imagínate la riqueza, y creadores de ciencia ficción ahí. Y algo que Forrest dice que no daba crédito es que él sin querer creó a todos los que están ahorita de efectos especiales. Incluso el de Industrial Light and Magic. El de Industrial Light and Magic, todos. El cuate que ha ganado 3 Oscars por maquillaje. Uh-huh. De el Grinch. Sí, no, dice que él se iba a la tienda, compraba mermelada, crapsul, se lo pegaba a sus amigos y hacía sus maquillajes y pasan sus primeras escenas. Y que todos pensaban que estaba loco, que porque mientras... todos se iban al rock and roll, a las fiestas, sí, clásico, ellos se quedaban con los monstruos, ¿no? Y que trataban de retratar algo eso en la película de Super 8, y es padre porque te pasan sus películas que ellos hacían bien chafotas, ¿no? Pero eran buenísimas. Y te pasan escenas de las que ellos decían, es que a mí me inspiró cuando vimos la cosa que vino del otro mundo. Sí, es que era otra cosa. O cuando salió una mano que iba comiendo y se comía todo. Aunque lo veías de plástico, era padrísimo. Sí, es que mira, simplemente este fin de semana que vimos... la aventura del Poseidón. Ustedes que no la habían visto. O sea, ves el nuevo Poseidón y dices, ay, está padrísimo por los efectos especiales. Pues para que se den cuenta. Pero se han ido más por los efectos que por la historia, o por la actuación, por el corazón. Entonces, simplemente tú ves esa película y dices, no puedes, ¿cómo hicieron eso? Porque ahora sí, ya empiezas a valorar. Es que antes no había computadoras, ¿cómo lo hicieron? ¿Se acuerdan el barco de la entrada del Poseidón? Uh-huh. Está en los estudios Universal. Y está, yo creo, como de aquí a donde está Susi. Sí, como unos... como 1.80 m de largo, más o menos. Wow. Y es una maqueta. Y tú lo ves en la película y parece que es el... Pero el sí había un Poseidón real. Sí. En unas tomas. y los demás eran miniaturas. Y algunas escenas las filmaban en el Queen Mary. Sí, oye, ¿no puedes, cuando pasan esas escenas en los camarotes y todo esto, me recuerda mucho cuando fuimos al Queen Mary que nos subimos? Algunos no subieron nada más, subimos. También me sorprendió cómo tomó el camarógrafo la escena de cuando se está cayendo el barco, cómo no se cayó. Sí. Ah, ¿sabes? ¿Cómo no se caí él? Era mi camarógrafo. Porque todos se voltean menos el camarógrafo. Pero me refiero a que cuando ustedes suben a un barco, ¿no? Nosotros tuvimos, bueno, con una de las idas a San Diego, pues pasamos al Queen Mary. Y cuando estaba viendo esas escenas, ay, no crees, me recordó el ambiente, la altura, porque te asomas. Y fue cuando vimos después Titanic. Y me impresionó más. Porque ya sientes el ambiente del barco. No se siente, ¿entiendes? Yo sí he subido a barcos. Y ahora que vimos la película también. No, pues. Sí. Yo nunca había subido a un barco así de tamaño. Oye, ¿no? Sí. Si acaso una lanchita. Fíjate que. Yo sí, pero de. Ay, no, pues. No de invitado, sino me metí de. Crucero. Ah, también. De polizón. De polizón. Ah, también al. Me metí al italiano, que cuando llegó a Zimatanejo. Sí. También al de este. Gusto. Bueno, pero ese está chiquito. Al Calypso me subí en 1967. Ah, sí, saben que hay un barco que hicieron, creo que es como La Punta o como La Niña, que sí. hizo la misma trayectoria. Ah, es que ahí nos subimos, ¿te acuerdas? Sí, ese barco lo realizó un amigo de mi papá que se llamaba Viltar Alzar. Ajá. Viltar Alzar es español. Él fue el que hizo el viaje en balsas desde las islas de Polinesia hacia cruzó todo el océano por debajo y también por el lado de la Sudamérica hasta del Pacífico al Atlántico. Es que trataban de comprobar la teoría de que decían que sí se podía cruzar el mar así en una pues en una lanchita, ¿no? De hecho mi papá le hizo los pósters de promoción del barco de Viltar Alzar. Fue muy famosa en los años 70, se fue de Santiago Genovés, que era un antropólogo que salía en la televisión. Uh-huh. Él fue uno de los que hicieron el viaje con Viltar Alzar, y él hizo la réplica de los barcos de color, ¿no? Las carabelas. Y nos subimos, nos alcanzamos a subir ahí. Tenemos ahí una foto. Sí, y tenemos el mapa y todo el plano del barco. Está padrísimo. El Calypso, para que lo vean, cuando nos permitió ya justo subir, es que él llegó a Zihuatanejo, llegó a hacer un documental con Oliverio, precisamente, sobre a los tiburones y sobre el mar de ahí, de la zona. Y se quedó como una semana. Entonces, en uno de los viajes, Jorge Torelli, mi papá y yo subimos al barco, nos dio permiso y nos presentó todos los camarotes. Y que en ese tiempo que no teníamos cámara, ¿no? O sea, la cámara que teníamos era una de esas como las que usaba National Geographic Hasselblad. Ajá. Pero no la teníamos en ese momento. Sí. Estaba en compostura porque mi papá la usaba para bucear, tenía una cámara submarina. Sí. O sea, más bien la cámara era normal, la Hasselblad, pero teníamos un escafander para la cámara. Okay. Ah, okay. Y pero es increíble, o sea, yo de niño me acuerdo que me apantalló, y ahorita que años después, digo, no juegues, la experiencia de haber subido a Calypso, que es el Enterprise, el submarino y lo que sí se me hace como, sí, como asfixiante, bueno, no sé, es el submarino, porque todo está tan pequeño, bueno, sí, los pasillitos, no, más bien la presión, donde sí me he subido es a un helicóptero y una avioneta, claro. Pero helicóptero de esos que le llaman como libélula, ¿cómo le llaman? Sí, que es así, muy abierto, sí, sí, sí. Que nada más de dar la vuelta, ves que va hacia abajo, pues te vas a caer. ¿Qué más, Wachin? Es muy interesante. Nos dice Godclon, a mí no me gustan mucho los efectos especiales de hoy en día, o sea, la pulcredad y perfección digital, de lo virtual, no por mis gustos, pero yo creo que después de regresar a lo teatral, escénico, maquillismo y modelados, porque en el mismo documental unos artistas lo mencionaron, lo fascinante para el público es experimentar el engaño, la realidad incompleta y los efectos especiales. Hoy en día están ya muy inútilmente cerca de la realidad. Sí. ¿Sabes qué? Es como los cantantes, ¿no? Cuando hacen playback. Y está todo tan perfecto porque escuchas un sonido grabado. Y nada más dejan un micrófono abierto cuando son como los artistas. Sí, como los artistas. Sí. Pero lo padre de ir a ver a un artista o del teatro, por ejemplo, es ver cómo se cansa la persona, el actor, y simple, y ves el esfuerzo que hace y ves cómo actúan. Exacto. Y fíjate que exactamente. El reto, que les cueste. ¿No? Exacto. Y si es muy diferente. Estaba pensando el otro día, porque estaba dibujando con la Waco, que yo tengo una Waco Mintuos. Presumida. Sí. Y que bueno, se supone que tiene mucha sensibilidad y todo esto. Que estábamos platicando, ¿no? Que de alguna manera sí tienes, o sea, estás dibujando, pero finalmente la programación del programa, valga la redundancia, interpreta tus movimientos y te da cierto resultado. Ya no, ya es como algo indirecto de tu trazo. Pasa por una programación tu trazo, ¿no? Y cuando entintas con una plumilla, cuando dibujas con un pincel, eres tú. Exacto. Completamente. Sí. Y eso que me gusta mucho usar la tableta, es muy padre. Sí, es padre. Te da unos resultados muy, muy bonitos, pero es muy diferente a... Sí, además a nosotros que nos gusta la parte... No hay filtros, vaya. Exacto, la parte de la perfección de la línea, intersección de línea y todo eso, tú ves la computadora y no pueden hacerlo por el pulso. Sí, sí, y fíjate que estaba viendo, ves que puedes hacerle zoom in o zoom out a... Ajá. Bueno. Al trabajo, claro. Con el mismo número de brocha en el programa... Sí, puedes hacerlo. Tú haces una línea a determinado zoom y sale chueca. Sí, exacto. Sí. Pero si tú lo acercas... Se sale derechito. Sale derechito. Sí, que ese es el truco. Ajá. Ajá. Exactamente. O sea, y aparte no también... Sí, o sea... Lo haces en papel, estás muy cerca del papel o lejísimos. Tu pulso. Claro. Exacto. Claro. Sí, es alcahuetea la computadora. Pero vicia. O sea, es una herramienta muy padre, que también no estamos en contra de la herramienta, para que no se enoje Mauricio. Es una herramienta buena, pero yo, en lo personal, yo no haría trabajos autorales en computadora, porque se perdería la memoria histórica. Simplemente, se te pierde el archivo, se borra, se pierde. Aunque el papel se pueda quemar o dañar. Pero tienes más control. Pero aún así es el chiste de conservar esa pieza, ¿no? De cuidar. Lo que nos pasó con la computadora. Todo lo trabajado, todo lo que, aunque está salvado, cambian el programa o cambian el sistema y ya no tenés lo demás. O sea, no puedes. Y aparte, yo creo que, bueno, ese tipo de herramientas son para personas que ya son maestros del trazo, ¿no? De mis control. Porque una persona que empieza, se vicia. Precisamente porque le están dando herramientas muy accesibles a lo que tú estás diciendo. Entonces, no, es como, imagínate que yo empiezo a hacer o como las traducciones, ¿no? Sí. Agarro un traductor y me lo voy a traducir literal, pero no es mi interpretación. Exacto. O sea, pero fíjate cómo la herramienta no hace al artista, sino el artista la herramienta. Claro. Uh-huh. Hay un artista en DeviantArt que tiene unos... O sea, es pintura digital. Uh-huh. Pero unos cuadros así impresionantes. ¿Quién? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo mucho. ¿Te vimos hace unos días? No, hace mucho que lo vi, ya no lo he vuelto a ver. Pero impresionante su trabajo. Y estaba viendo el comentario que pone, esto lo hice con mouse. Sí, es con que... mouse, y todos los comentarios así de, ¿cómo que lo hiciste con mouse? ¿Es posible? Es impresionante. Pues déjenme decirles, ¿no los vamos a ver con la Q? No, hace unas cosas increíbles con Q. ¿Te acuerdas cuando fuimos a una reunión de este amigo de computación? De Oscar, ¿verdad? De Corel. Que estaba haciendo unas demostraciones. Que, pues nosotros estamos acostumbrados a trabajar como trabajamos. Y me acuerdo que alguien me preguntó por qué vio el trabajo de Tona y estaban sorprendidos. Y le dijo, pues, ¿cómo lo haces? Y dice, no, pues con el mouse. con Photoshop, no sé qué le dijo, porque yo no entiendo muy bien de las herramientas, ¿no? Y estaban sorprendidísimos, ¿cómo? ¿A poco lo haces con el mouse? Uh-huh. ¿Sí? Sí, y aparte de eso es como correr en arena para después en asfalto y abuelas, ¿no? Sí, sí, no, es que, insisto, la tecnología es muy buena, por eso que hicieron los efectos especiales. Hoy en día podemos disfrutar de efectos especiales increíbles, pero cuando ya sabes tanto visualizar los antiguos como claro. los nuevos, disfrutas ya las películas de otra forma. Claro. Porque están regresando a los retro. Ajá, y aparte también, muchos dicen, ahora vamos a defender un poco el efecto especial. Muchos dicen, es que el efecto especial, todo es efecto especial. Sí, señores, pero también... el efecto especial ya es un arte también. Hay efectos, ¿no? Sí, ¿no? O sea, hay efectos también. Tiene su chiste y no... Y, claro, y es un especial. Y combinado con las actuaciones, claro. pues puede ser un todo. Antes lo que se valora mucho más es que ustedes ven simplemente las películas de Jasón y los Argonautas, que para lo que son de mi época, Jasón y los Argonautas era el Star Wars de esa época. Uh-huh. O sea, era lo que todo mundo iba a ver, Jasón y los Argonautas. Y como no había videos, no había... nada que lo pudiéramos conservar, uh-huh. la estrenaban una vez o dos veces al año, y cuando lo veías era como que se te iba a perder y la iban a quitar, entonces ibas al autocinema o ibas al cine, era otro rollo, porque también tenías que capturar el momento y no había cómo guardarlo, como ahora en un DVD. Ahorita las personas guardan en DVD o en videocassettes, antes, no les importa. Pero ya es tan común que ya se perdieron esa capacidad de asombro, y antes para ver una película... las colas no son como ahorita. Por ejemplo, te das una cola y de ya. De hecho, duraban más las películas. Por eso sí. A mí se me hace tan raro que a la semana ya la quitaron. No, ahorita vas al cine. ¿Te acuerdas cuando íbamos al cine? Se empujaba la gente para entrar. Sí. O sea, no sí. podías entrar en fila. Entraban todos así empujando a ganar el lugar, sí. el mejor lugar. Ajá. Porque no era de formarte, por ejemplo, en el Apolo Satélite. Ajá. El Apolo y era, tenías que entrar y tenías que empujar a las viejitas. Sí. Porque sí. No sí, sí. Eran cines enormes. Sí, sí. Sí. No, y luego la había permanencia voluntaria. Pero la onda está en que, ahorita me vengo acordando de todo eso, ¿no? Sí. Que relativamente fue hace poco, lo último, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero, no, hombre, o sea, tenías que hacer las colas para el cine y al mismo tiempo la lucha por entrar como un buen lugar sí. era diferente. Ahora no, ahora si ustedes van al cine es una cola, pues se forma, si llegaste tarde pues te va a tocar a lo mejor no te tocó un espacio, pero ya está bajo tu responsabilidad. Sí. Antes no, antes aunque llegaras temprano o tarde sí, tenías que formar, no había una cola, sino eran todos en la cola. La cola era afuera, sí. antes de entrar. Exacto. Cuando entrabas, mientras nos compraban, el otro estaba formado. No, no fue. No, pues ahorita me vino a... Sí. En la Polo eran unas colas. Sí. ¿Sabes qué me bueno, acuerdo? Bueno, o sea, una de gente. Cuando estrenaban las de Star Wars, sí. Yo iba al que está por ahí por... ¿El Hollywood? No, que era el Premier, no me acuerdo. Ahí cerca de Lindavista. Ah, sí. Uh-huh. Y me acuerdo que era impresionante... todos los chavitos con sus papás, y había gente sentada en las escaleras, sí, ¿sí? Claro. Y los señores parados con sus bebés, sí. y todos viendo la película, uh-huh. y todos embobados, sí. y cuando destruían la Estrella de la Muerte, todo el sí. mundo aplaudía. En el Apolo, pero me acuerdo entre sueños, Sí, porque estaba más chavita. En el Apolo con Jurassic Park, y y La Sirenita. Sí, es que, fíjense, las colas eran diferentes porque hay veces que doblaban la cuadra de los cines. Sí, no, pero daba la vuelta. Sí. Desde que empezaron los cines así de varios cines en un... Uh-huh. O sea, que eran más chiquitos, ahí fue cuando ya empezó. Por un lado está bien, porque ahorita ya hay más control, más disciplinado de todo el asunto. Pero... Pero se ha perdido lo que es la nostalgia por el disfrute de ir al cine... Era aparte, como un acontecimiento. Sí, pero aparte era algo especial, y aparte había otra cosa, el ambiente. Uh-huh. ¿No? El ambiente, como era mucha gente, pues era, y todos estábamos enfocados a esa película en especial. Pero era padrísimo, y ahorita que están mencionando. Claro. Antes todo mundo aplaudía en el cine, todo mundo gritaba, todo mundo o sea, era como que una comunión viendo la, pero también había una ¿qué dices cuando veías las de Rocky en el cine? Sí, estabas en el estadio, había una cuestión. Uh-huh. había respeto. Sí, sí. Aunque hablaban, pero por la película. Es a lo que iba. Pero ahorita no. Ahorita, porque lo estaban gozando. Ahorita van a platicar. Ahorita ya es, ándale, que si el celular, sí, que si los cuates platicando, que si no prestan atención. Pero en esa época era ir a ver la película, sí, y era como verla en familia. Sí. O sea, todo el mundo estaba viendo la era escena. Y ahora ya nos obligan a pararnos y a gritarle al cuate que está hablando atrás, sí, y a sacarlo de la sala. Sí. Yo sí extraño esa época de lo que hablamos, de que todo el mundo o aplaudía, gritaba o todo. Era increíble. Y como dice Watch, que si en las de Rocky, todo el mundo gritando y vuelto loco por las escenas. Cuando, ¿no?, era la pelea con Drago, me acuerdo cuando era la pelea, sí, con Drago, todo el mundo, sí, Rocky, sí, te echaron porra. A mí me tocó, lógicamente, aquí en Satélite, el nacimiento del Apolo Satélite y de Plaza Satélite, que era grande. Cinema 70. Entonces, en el Apolo fue el primer cine de la zona. Uh-huh. El primer uh-huh, todo el, sí, cine. Sí, sí. Y la primera película que hubo fueron Los Diamantes Son Eternos. James Bond. La segunda fue la de Melody, con los ahí sí fue, donde cantaban los Bee Gees. Uh-huh. Y en el otro, la primera película fue una que se llamó Las Mariposas Son Libres. Uh-huh. Y la segunda que pasaron fue Escape del Planeta de los Simios. Wow. Entonces, como eran nada más dos cines al principio aquí, me hice amigo de la boletera y me dejaba pasar. Y luego iba a ver una película, la iba a ver como 27 veces, pero no tanto porque como era la única diversión que teníamos muchos chavos aquí de cine, muchos quieren, vamos a ver, yo no la he visto, vamos. Era padrísimo, pues, el cine era otra cosa. La íbamos, sí, a ver, aunque sea muchas veces, ajá, pero no nos sentábamos en los asientos, nos daban chance de sentarnos en la pared, había una especie como una de barbita, y ahí nos dejaban sentarnos. Uh-huh. Era padrísimo. Y después ya empezaron a generar los cines chiquitos, que fueron los multicinemas, los cines 2000, todo ese tipo de salas que había, que ya empezaron a proliferar, ¿no?, en todos lados. Fíjate, simplemente estamos en los talleres viendo películas, dependiendo de lo que estemos viendo. Estamos viendo películas o series que muchos... A muchos no les tocaron, ¿no? Como El Gran Chaparral. Yeah. Y estábamos platicando que ahorita todo tiene que ser rápido. Sí. ¿No? Todo tiene que ser rápido, y porque si no, según se hace lento, pero estábamos viendo, por ejemplo, esta serie, y desde las tomas, desde la narración visual en algunas escenas, son escenas fuertes porque te estamos demostrando un conflicto familiar y externo, ¿no? Por todo lo que está pasando desde el oeste, es un tema del oeste. Pero está increíble por las actuaciones, la música, toda la producción, está increíble, increíble. Y eso ya no lo he visto yo en series. Hay series increíbles como las que estamos viendo de Dexter, las 24 ni se diga, ¿no? Son otro tipo de narrar, es otro tipo de historias. Pero, no sé, las series antiguas tenían como que muchas razones. También las de ahora, están muy padres. Es buena. Pero, por ejemplo, tú ves, como lo que estaban diciendo los chavos, tú ves el Gran Chaparral. Cada personaje está bien definida en su personalidad, muchas cosas, muy bien equilibrado, es universal por lo mismo, es que son diferentes valores. Es más, los que manejan, ¿no? Hablando de ahorita, les quiero poner un tema, porque a lo mejor algunos no lo han escuchado. De la suite del Gran Chaparral. ¡Ay, sí! ¡Increíble! Pero aparte, déjenme decirles una cosa. Cuando empieza precisamente la serie, que Ben dice, mira, todo eso hasta donde ves es nuestro, ¿no? Uh-huh. Y que le dice el tío Bob. Esto es muy grande para que un solo hombre lo dome, ¿no? Lo maneje. Y se ve el sueño. Ellos llegan con ese sueño, porque compran ese rancho. Uh-huh. Y bueno, se empiezan a enfrentar a muchas situaciones, porque no es fácil, ¿no? Y espero que la vean, porque yo me identifico, y Oscar, que nos identificamos mucho con esta serie, porque hagan de cuenta que Kabum es eso. Sí. Y cuando llegan los vaqueros, la gente que va a trabajar con ellos, Sam, se vuelven familia. No, está increíble. Y que de hecho cada uno tiene sus situaciones después. Sí, tienen sus crisis, pero no están unidos. Les quitan la vesícula. Pero lo que representa en sí y todos los problemas a los que se enfrentan para echar a andar su rancho, ¿no? Y para no salir de ahí porque está el problema con los apaches. Está padrísimo. Somos tan frikis del Gran Chaparral que sí. Estamos en el club del Gran Chaparral. y la persona que lleva este grupo pues organiza unos eventos, ¿no? En el Gran Chaparral, en el Tuxor. Sí. Y va con los actores, los que sobreviven. Pero aquí nos mandó él una suite. Ajá. De los temas musicales del Gran Chaparral, que es como una especie de popurrí con todos los temas de todos los personajes. Y se los vamos a poner ahorita para que los escuchen. A ver, vamos a escucharlo en la suite del Gran Chaparral. Ay, increíble la música. Para que conozcan la música y cada una que representa el tema de cada persona. Cada personaje. Sebastián, incluso del otro rancho, que era mexicano. Manolito. El Manolito es el clásico con trompeta. John Cano. Está increíble. Que por cierto, Blue, el personaje en la vida real, de que está basado en un diario del tío Buck. Uh-huh. Hablan de que él era, se dedicó al dibujo, a la historia. Es que él era una persona muy sensible. Imagínense. Uh-huh. Una persona sensible en un trabajo tan rudo, ¿no? Como los vaqueros y todo eso, el rancho. Entonces, estaba padrísimo. Les recomendamos que la vean. Creo que la pueden ver en internet, ¿no? También, ¿O no? Hay algunos capítulos. Y denla porque traten de rescatarla, porque no, desgraciadamente no la han sacado a la venta. La están sacando. Están luchando porque salga en DVD. Sí. Pero si sale en DVD, ojalá le dejen el doblaje original, porque sí. Es con Víctor Alcocer. No, ahí te va. Lo de lo que yo no estoy seguro. En Rusia, creo, pero en inglés. Pero ahí, según esto, tiene un redoblaje. No lo he escuchado, pero dicen que tiene un redoblaje. No, pero es que el doblaje es mejor. El doblaje de que hacía Víctor Alcocer, Sergio Bustamante, Yolanda Medina, Petros, ¿qué? Era increíble. Ah. Billy Blue se dedicó a la historieta. ¿A la historieta? Sí. El real, no el actor. El actor es pintor. Pero Billy Blue, el personaje, es que ella no lo ha visto. No llegué hasta allá. Sí, por primer capítulo que me pusieron. De generaciones. ¿Ah, sí? Ah, para que veas en especial esa parte, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar la suite del Gran Chaparral y ahorita regresamos. No se vayan. Gatún Media dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. Thank you. Datún Media dimensiona tu espacio. Datún Media. Datún Media. Datún Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a Kaboom Studio en martes de ciencia ficción y fantasía. Y acabo de escuchar la suite del Gran Chaparral. Es un poco larguita, pero... vale la pena. Esta nos las mandó Linio, de allá de Chile. Es la suite completa. Bueno, faltan algunos temas, pero están todos los temas de los personajes casi. Y pues está padre, ¿no? Para ambientación. Está increíble. Independientemente del tema de entrada del Gran Chaparral, que era otro también. Pero esta es la música ambiental. De hecho, tiene los dos temas de los dos ranchos. Sí. Del Gran Chaparral y el del Tigre. El de León. El León, Don Sebastián. Y también Sebastián. De Manolito. También sale el tema de Perlita. De Perlita. Perlita. Es cuando están en la fiesta mexicana. Es un desgarriate. ¿No? Es que si ustedes la ven, el Manolito, el Boc, y son desgarriates. Son los compadres. Se venden, pero personajes increíbles, ¿no? Sí. Creo que hay mensajes, Guachín. Dice Luna: hola, acabo de llegar a casa. ¿De qué hablamos? ¿Qué tal, Luna? Hola. Estábamos hablando del Gran Chaparral, de la serie de televisión de los años 70. Y pasamos la suite del Gran Chaparral que nos mandó un amigo de Chile que es miembro del club de Gran Chaparral. Ajá. Este tema que lo hicieron después de la serie, años después de la serie, hicieron esta suite. Entonces nos las mandó, es un regalito. Porque somos parte de del club. Somos fans. Así como somos triquis, también somos chaparrales. Sí, chaparrales. Está increíble. Chaparrales. Maggi, no. Sobre todo Lalo Chaparral. No lo he visto. Lo vamos a ver, Maggi. Vamos a ver. ¿Qué más, Cochín? Nos dice Osiris: hola, Cabunes, saludos. Hola, Osiris. Hola, Osiris. Hola. Me saludas a Ra. Sí, Ra. Oye, qué gusto escucharte. Ya te habías desaparecido, condenado. Me saludas a Ra. A todos. A Ra, Ra. Me saludas a Cachún y a Ra, Ra. Y nos dice Osiris: yo me quedo con la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, ya que en verdad cuando la vi me impresionaron los efectos que les pusieron. La actual trilogía pues se ve bonita, pero no supera a la clásica. Lo que me gustó es cómo reemplazaron al actor que personificó Darth Vader por el tipo que interpretó a Anakin en la trilogía nueva. Fíjate, algo que sí no me gustó, que igual ustedes ya lo saben, no, creo que no lo saben. En la remasterización, hay una remasterización del episodio 1, La Amenaza Fantasma. ¿Se acuerdan que salía Yoda? La marioneta todavía. Ajá. Resulta que ya lo suprimieron y lo cambiaron por un CGI. Una computadora. No, pues el chiste era que no tenía nada de sentido eso. No, estaba muy bien. Así lo hubieran dejado. Sí, funcionó. Bueno, lo que es válido es que hayan puesto, cuando salió todas las ciudades que se... todas las escenas que no pusieron en el pasado. Ah. Y también cuando salían aquí, al final. Pero digo, en Yoda como que no valía la pena. O sea, todavía en episodio 1... utilizaron mucho maquillaje, muchas marionetas, botargas y todo. Sí. Pero ya en el 2 y en el 3, sí. A los dobles de acción, cuando utilizan dobles de acción, dices, wow, porque te sorprende lo que hacen, ¿no? Claro. Creo que lo utilizaron en la película de Batman, ¿no? Sí, también. Eso sí lo hicieron más con efectos posibles. Ahora sí que sabes qué películas y qué serie conservan lo antiguo y lo nuevo, un drama. Ultraman, si le quitas los monstruos de plástico, claro, ya no es Ultraman. Sí, las maquetas. Pero aparte las nuevas están hechas bien padres, porque combinan las dos cosas. Exacto. Es lo que te iba a decir, fíjate cómo cuando combinan, pero bien hecho, o sea, no se van, está equilibrado, está increíble. Les recomendamos las películas de Ultraman, Moebius, de los Moebius y la Ultramandad, y después la batalla decisiva. No, está muy padre. Qué buenas películas. ¿Qué vas, Guachín? José Luis: hola, Cabunes, buenas noches. Hasta ahora escribo, pero atentos a las pláticas. Un saludo desde Liondres, GTO. Saludos. Hola, saludos. Está muy padre la foto que hiciste del guacho. Hola, JL. Esa cuando estábamos allá en León, le dije a José Luis: mira el Rey Midas. Y él me dijo: pues la voy a retocar. Pero más que le digo que de oro, parece que está convirtiendo en Saiyajin. ¿Qué fue eso? Dice Oscura, otro formato estándar es el de 24 páginas. De hecho, muchas norteamericanas se editaban en este formato y en la edición nacional completaban los 32 con otros materiales. También había otras que tenían 32 páginas, pero con publicidad y texto se completaban. ¿Sí? La historia tal cual estaba solo en 24. Las historietas mexicanas en la antigüedad se hacían de 32 completitas. Siempre, no había publicidad ni nada. O sea, Novaro, todas las historias, Capulina era de 32 páginas. Imagínense que no había publicidad y se vendían todavía en los años 70, 70 millones de ejemplares mensuales. Yo vi una vez una de las demás. Entre todas las entre, no, nada más en una editorial y era Novedades. Novedades entre historietas y fotonovelas. Yo en un libro vi unos ejemplos de páginas de la historia de Almas de Niño. Sí. Y abajo siempre tenían unas leyendas, unas frases que era algo de servicio militar, pero ¿por qué lo ponían ahí? ¿De qué? Era, estaba en una escena, pues creo que de Almas de Niño, pero abajo decía el conscripto tenía que ser de servicio militar, etcétera, pero ¿qué era eso? Eso no sé, no te lo muestro porque a lo mejor era alguna cuestión informativa que estaban utilizando. Sí. Que lo ponían en el pie de página. Son como cintillos. Y antes los cartones. Mensajes subliminales. Los cartones eran tamaño, pues, se utilizaban el tamaño de doble K. Después empezaron a ser los más pequeños, pero Capulina, como mi mamá los iluminaba, los coloreaba, pues duró 30 años coloreando Capulina en mamá, nos llegaban los cartones originales y con grapas engrapaban a la camisa de cola. ¡Salud! Gracias. Y y nos la coloreaba todo, el tío Porfirio, Capulina, y también Hermelina. Era una gran industria y vamos a regresar a eso. Sí. ¿Sabes cuánto les pagaban a mi tía y a mi mamá por colorear en ese tiempo? Por el puro albanene. Les pagaban 10 mil pesos. ¡No juegues! O sea, en dos días, 10 mil pesos. O sea, de aquella época. No, es que era una es que era otra cosa. Sí, ajá. Otra cosa. Vamos a regresar a eso. ¿Qué más? Nos dice Luna. Es que Susi mencionó que no habían llegado sus mensajes. Dije que los mandara otra vez. Y dice, Susi mencionó algo de los Óscares y eso me hizo recordar lo que me comentaba Watson una vez de los Óscares de los cómics. Que los da Will Eisner o algo así. Ustedes se ganaron uno y quería preguntarles cómo son, cómo es la ceremonia. Bueno, lo que pasa es que rápidamente cuando nos nominaron, porque el cómic que nominaron fue el Chicago Sopor número 5, en donde participamos Sergio Aragonés, Dr. Napel, está Jill Thompson, Scott Shaw, su servilleta. Y nos habló Antonio Alfaro nos habló por teléfono que decía que nos había visto que nos había nominado. Perdón, cuando estás nominado no es como una antología donde se nominó al editor. Aquí es el trabajo de edición, o sea, del editor, pues. Sí, ¿no? Aquí era dibujante. Cuando te nominan ponen tu nombre. Exacto. ¿No? Si ponen tu nombre y te ganas, te llevas el premio. Exactamente, o no lo ganas. Entonces, en ese tiempo pues fue mucha alegría porque estábamos nominados. Entonces la prensa de aquí de México, de Reforma, se interesó y empezó a llevar las notas desde que nos nominaron hasta que ganamos. Ajá. Entonces ya cuando llegamos allá a San Diego, pues en los viernes, bueno, más bien los sábados, hacen la ceremonia de los Eisner. No, pero antes un preámbulo. Ah, sí. Cuando nominan una revista o el trabajo de algún artista es porque la misma industria es la que vota. Nos te mandan, junto a nosotros nos llegan también, son como dípticos, en donde vienen la información de los que están en la terna. Y tú votas por ellos. Y tú votas. Votan tanto el público como las tiendas especializadas, como la distribuidora, los artistas, editores, o sea, todo lo que es la industria vota. Y sobre eso ya se van ellos, ya sacan votos a los ganadores según los votos. Y en este caso, por ejemplo, en los Simpson ganaron porque cuando Oscar entró, fue el último en entrar a este proyecto, ya estaba en proceso, pero el dibujante que iba a ser la parte del Simpson clásico, no sé qué pasó ahí. No pudo entregar. Se tardó 9 días en hacerlo. Ajá, entonces le hablaron a Oscar, él ya estaba haciendo los Simpson para London Times y principales diarios de Europa. Entonces lo metieron ahí y fue el primero en entregar porque nos fuimos a San Diego y para no llevarse trabajo, dije, no, yo me voy a entregar y ya me voy libre. Entonces resulta que hay una página que se prestó para hacerle un diseño con las mismas llamas del Fénix, que era Lisa en esa historia. Sí. Y entonces, con esas mismas llamas, hace un diseño para hacer los paneles o los cuadros de algunas escenas, que era una página doble. Que no estaba permitido en el cómic de los Simpsons, no te permitían hacer más que puro cuadrito. Ajá. Pero yo no hice caso. Y hice sí, porque aparte se prestaba la historia, no podía ser plana, ¿no? Entonces, incluso hubo escenas donde manejaste escenas cinematográficas, algunas vistas diferentes. Que no, es que no te dejaban, en el estilo de los Simpsons no te dejaban hacer ciertas cosas. Muy cuadrado. Y gracias a ese trabajo, y eso nos dijo Matt Groening, nos dijo Sergio, que se vendieron 3 millones de ejemplares a nivel mundial en ese mes, cuando sacaron la revista. Por eso también fue nominada. Y resulta que ganaron contra... iban de los nominados también. Alan Moore. En competencia contra Alan Moore. Había hecho uno, no me acuerdo el título, pero habían hecho uno Alan Moore. Ajá. Y otros. Estaba nominado en comedia. Comedia. Y la segunda nominación fue el otro cómic que hizo Oscar, que fue ya el primer cómic completo de Los Simpson. Que fue el número 42 allá. Ah, ese lo nominaron como mejor título juvenil y ganó el segundo Eisner esa misma noche. O sea, se ganaron dos, nada más que los que le correspondían a Oscar, uno se lo trajo y el otro se quedó allá. Se quedó allá en este... Así que fueron dos. Bongo. Ajá. Y antes era una placa. Sí. Ahora ya lo cambiaron, ¿no? Ya, antes era una placa, que es como la... Si te metes a nuestras fotos en Facebook, ahí está en nuestro estudio. Pero ya ahorita está muy bonito el premio, es un como un mundo. Está muy padre. A Oscar todavía le tocó la fortuna de que Will Eisner le entregara el premio. Y fue muy gratificante porque el mismo Eisner, desde que Oscar iba a San Diego... le había seguido sus pasos. No, es que nos volvimos muy amigos. Sí, y le dijo, estaba muy contento, era una linda persona, muy linda, y estaba muy contento, y le dijo a Oscar que él sabía que se lo iba a ganar algún día, y yo sabía que te lo ibas a ganar, y se lo dio con mucho cariño, ¿no? Sí. Y ese premio se lo dedicó a los mexicanos. De hecho, la grabación está en una de las páginas de San Diego Comic Con, está la grabación. No, el que también estaba muy como pavo real era Sergio Aragonés, estaba muy contento, porque sí. Sergio es nuestro padrino, es como nuestro papá allá en Estados Unidos, y estaba muy contento. Scott Shaw también. Sí, Scott todos, Shaw, de hecho, cuando se gana en el Eisner, a mí me sorprendió porque estaba Jim Lee. ¿Hasta Jim Lee me saludó? Sí, todos se les das cuenta que todos se ponen al paso, o los que te van tocando, y... Casi no es una reverencia, pero te dan un saludo de respeto. Lo que pasa es que es muy padre porque, aunque es muy informal la noche, o sea... Es muy... Yo le dije a Sergio Aragonés, pero es una anécdota muy padre. Le digo a Sergio, oye Sergio, ¿cómo es una entrega de Disney? Porque pues yo nunca he ido a eso. Siempre iba a la convención, pero nunca entraba a las entregas de Eisner. Sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo tengo que ir vestido? ¿Qué onda? Porque veo que muchos van así como con su hawaiana, así con... o vestidos de hombre araña y todo ese rollo, ¿no? Sí, iban vestidos de hombre araña. O sea, hay mucha gente que va... Pero es que es normal, es que es muy informal. No los que reciben el premio, sino el público que va y asiste. Entonces le digo, ¿cómo debo ir? Y dice, algunos van como quieren. Nosotros, o sea, tú y yo, cuando menos vamos con un saco decente, con un traje. Sí, bien presentado. O sea, bien presentado. Así, entonces ya me dijo todo, ¿no? Sí. Digo, entonces me tengo que comprar un traje desde... y ya me lo compré. Bueno, cuando menos el saco y todo. Porque también si vas de traje, también no se lleva. Porque, no. Es más que nada más ir serio, porque es serio, la entrega del premio es muy importante. Tan importante que incluso todos los que ganan, allá, por ejemplo, después de la ceremonia, están en su lugar todavía en la convención y todos tienen que mostrar su Eisner. Muchos aquí dirían, ay, qué presumido, no. No, allá te dicen, allá lo pones. Cuando estés en tu mesa, ponlo ahí, ajá, en tu mesa. Y y yo decía, no, pues eso van a pensar que es pero no, allá te motivan a eso. O sea, claro. De hecho, lo tienes que mostrar al otro día. Pero ¿sabes por qué? O sea, al final de cuentas es un orgullo, ¿no? Pero aparte porque te da un estatus. Claro. Y también ya después de que ganas un Eisner, también cobras de diferente manera. Por eso, depende de la mentalidad. Allá te da un estatus y aquí te da un estatus bajísimo. Pues sí. Porque aquí te odian. Aquí te dan ni pedradas, envidiosos. Entonces, y aparte también, en esa vez que fuimos, había ocurrido una cuestión bien padre porque habíamos terminado las animaciones de Plaza Sésamo y habíamos cobrado, pero excelente. Con eso nos fuimos todos los cabones que estábamos en ese momento, con ese dinero. Y nos pagaron, me acuerdo, uno o dos días antes. Sí, dos días antes. Íbamos con mucho dinero, precisamente. Y dijimos, que presionamos. Esto lo vamos a festejar, ¿no? O sea, nos vamos a divertir al Disneyland, a los Estudios Universales, a todos lados, porque siempre vamos, pero limitados. Pero ahorita sí fuimos como que a comprar material y todo el rollo. Y regalos. Pero aparte, había hecho unos en finales de los Simpsons, que todos los usan algunos para hacer, ¿cómo se dice?, subastas para causas benéficas. Uh-huh. Pero yo llevaba mis layouts. Uh-huh. Y llevé mis layouts para vender. Muchos, vendí como 10 a 3 mil dólares cada uno. Hijo. ¿Y qué creen? El original de la página doble, o sea, el original del original, que es el layout, se lo quedó Rafa Delgado. Rafa Delgado, sí. Y pero a lo que voy es esto. Esa vez, cuando ganamos el premio, tenía ya mi mesa ahí en el Artist Alley. Y estábamos junto a Alex Ross. Y con otros dibujantes, y nos decían algunos, oye, ¿y tú cómo trabajas con Madrid? Es medio pesado trabajar con ellos, que quién sabe qué. Yo quería porque entrar. Te corrigen a cada rato, te corrigen 5 veces, y nosotros no estamos dispuestos a que nos corrijan y todo. Y, pues, y aparte es difícil entrar. Es difícil entrar. ¿Cómo es que tú entraste desde México? Pues me habló por teléfono a mi casa. Y le habló para conseguir a Paco Herrera y a mí para hacer unas tiras cómicas para London Times. Pero buscaban, porque yo no quería entrar con los Simpsons, buscaban a Paco. Uh-huh. Entonces, pero ya cuando me dice, diles Oscar, pues tú también puedes dibujar para... Ah, no, pero dicen, tengo aquí unos trabajos tuyos casi, que era de Disney, sí, eran de los Picapiedra. Dice, estoy viendo que si puedes hacer Disney y Picapiedra, puedes hacer los Simpsons, entonces nos gustaría que hicieras unas pruebas. Ajá. Realmente no era prueba de dibujo porque ellos ya lo habían visualizado, sino era prueba de actitud. Me estuvieron probando durante 3 meses. Precisamente lo que te dijo este otro dibujante. Sí. A Oscar le hicieron una prueba de actitud, de hacer cambios, le hacían cambios, pero así de, hasta todo casi que todo Springfield en un cuadrito para London Times, imagina, del tamaño del cuadro del periódico. Y no, ya no, ¿sabes qué? Nada más, mejor Milhouse y Bart platicando. Ay, no, y en tal vista. Ay, no, mejor, y así lo cambiaron. Ah, bueno, regresa al primero. Y ya y Oscar siempre lo hizo, y lo hizo sin protestar, bien, así. Porque ella sabía que me estaban probando, porque así hacía mi papá. Y así claro, pues que aquí también es lo mismo. Sí. Y le dicen, felicidades, pasaste la prueba de actitud. No te quejaste. Y muchos se quejan porque las corrigen. Ajá. Y todo el rollo. Entonces, pero Matt Groening, ¿cuándo pasó ya lo de Leisner? Ah, sí, eso es lo que iba. Ajá. Es lo que iba. Cuando estábamos en la mesa... voy al stand de Bongo porque nos tocaba firmar. Ahí nos pusieron a Guacho y a mí porque ese también, ya Guacho trabajaba. Sí, ajá. Y entonces le digo a Matt Rolling, oye, Matt, ¿puedes ir conmigo a mi mesa? No. ¿Cómo estuvo? No, le dije, oye, Matt, ¿podemos tomarnos una foto contigo? Sí, por eso. Y dijo, sí. Dice, ay, déjame, le llamo a los chavos. No, yo voy contigo cierto, a tu mesa. Que sí, no, si vamos a ir a su stand. Sí, ajá. Sí, entonces dice, voy con ustedes, voy contigo a la mesa y ahí los veo. Y me iba, y como la mesa del arte salía a Bongo, pues en ese tiempo, sí, no estaba cortito, pero tampoco tan cortito el camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, me ven los mismos de la mesa de Alex Ross, dicen, ay, ¿a poco vino Matt Groening aquí contigo? Sí. Pero en ese momento, como todos estaban alborotados en la Comic Con, estaban por todos los lados y nada más nos tomamos la foto cachua. Yo llegué a tiempo. Mi papá, tú estabas también. Que de hecho les regalamos, dije, escogí un original y escogí donde estaba un collage de los personajes de Plaza Sésamo. Ese es el que escogió. Aquí estamos autografiando. Y lo tiene en su estudio. Sí. Ay, esa fue una, y aparte tú le habías dicho a ese mismo dibujante. Ajá, a ese mismo dibujante le dije, es que tengo que ir a firmar ahorita Rag Stuff porque vamos a autografiar las portadas de Kimba y de Astro Boy y todo. ¿También trabajas ahí? ¿Cómo le haces? Pero como que no le había captado porque... Creía que era... Como que, ajá, y cuando pasa caminando por ahí lo ve a ti, fue él esa vez tonativo porque fue, hizo el color con aerógrafo y todo. Ajá. Y entonces Oscar dibujaba y al momento a tonativo le metía color. estaban sorprendidos y estaba la bola de gente porque decían, es que estamos sorprendidos, qué rapidez, porque la técnica de acá es diferente. Es diferente a la de allá. ¿No? Entonces, en lo que allá se hacían una carita en los Simpsons. Y la firma. Ellos hacían tres como los que hacen aquí, ¿no? Con no, estar no, interactuando con fondo y todo, ¿no? Con fondo y todo el rollo. Y rapidísimo, entonces, estaba la gente sorprendida, ¿no? Sus carpetas, sí, Bill Morrison tenía que sacar sus hojas de modelos, para ver los personajes. Y acá Oscar y pues todos los guachos lo hacían de memoria, ¿no? Pero pues, es la técnica que se tiene acá. Y este Terry nos decía, sacaba las manos, como si sacaron una pistola. Como del oeste. Desenfundando. Decía que éramos muy rápidos. Y Sergio Aragón Mesa ahí nos dijo, es que todos dicen que yo soy el más rápido del mundo, pero ustedes son más rápidos que yo. Porque sí, es que aquí se hacía el cómic semanal. Sí, claro. Antes se hacía diario. Y Sergio lo que tiene es borcólico, o sea, trabaja, no descansa. No descansa. O sea... Es impresionante cómo trabaja Sergio, ¿eh? O sea, grueso. Sí. Y aún ahorita a su edad, ¿eh? Se trabaja muchísimo. Tiene un ritmo muy y, entonces, en ese momento, Matt Groening nos me dice, muchas gracias por hacernos ganar un punto más. Sí, pero ¿qué creen? Desde que a Oscar lo nominaron, muchos, que no voy a decir nombres, pues no le dije, hasta uno de ellos dijo, no, pues yo ni te voy a felicitar, que no sé qué. Digo, bueno, no esperabas eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero hubo muchos, entre ellos Riste, el maestro Riste. Ah, sí. Que luego le digo, ¡ay, felicidades! Y fíjate qué padre, porque de eso yo me di cuenta ya. Uh-huh. No sé, a lo mejor también hay egos allá, ¿no? Y hay rencillas. Pero no hay quieras, tantos como aquí. Pero, ¿sabes? Independientemente de eso, cuando tú ganas el Eisner, te digo, yo vi a Jim Lee, que se puso al paso Jim de Oscar. Jim Lee, que me saludó, pero yo no lo conocí, fue acerca. Le mostró sus respetos, porque todos te muestran respeto, porque ganaste un Eisner. Y más, nadie se esperaba que un mexicano se ganara un Eisner. Porque aparte había una malísima fama por los mexicanos, porque hubo un grupo hace mucho, ¿no? Antes de Humberto. Ajá. Porque a partir de Humberto ya los mexicanos tomaron un estatus muy alto. Ajá. ¿No? Pero, o sea, me refiero de Marvel y bueno, Universal. A partir de también de que abriste camino con y empezaste a llevar mucha gente. Sí, pero me refiero de Marvel y DC, porque la historieta de cómic, de caricatura, es menospreciada por todos los el resto de las empresas, ¿no? Pero me refiero que hubo un grupo hace mucho, antes de que empezaran a ir ustedes, incluso comentabas, ¿no? Que nosotros teníamos fama de gente mediocre, flojos, mal entregados, que es la verdad, es por lo que nosotros peleamos, de lo que se dice que a esas personas que tenían esa fama se les decían moneros. Uh-huh. Entonces nosotros teníamos muy mala fama, entonces el hecho de que un mexicano se ganara un Eisner, se hizo un silencio y todos se quedaron con la boca abierta porque no se lo esperaban, ¿no? Uh-huh. Y mostraron sus respetos. También y eso es muy padre. Scott Shaw, me dio un abrazo y me dijo, no, güey, es que padre. Sí. Y lo curioso, me dijo algo importante. ¿Ves? Este es un símbolo, me dice. Porque él se ha ganado. Sí. Cada rato se gana un Eisner, ¿no? Pero dice, fíjate, los que ganamos el premio somos los primeros amigos que nos hicimos en los años 80. O sea, Sergio Aragonés, ajá, Scott Shaw... Aquí yo, bueno, Dr. Napel no lo conocía, pero Jill Thompson sí la conocía. Bueno, de hecho, Jill Thompson también estaba feliz porque dice que, ay, gracias también a tu dibujo, fue un trabajo en equipo, ¿no? Sí. Y la historia de ella estaba muy bien. Sí, entonces, fue una experiencia increíble porque, imagínense a mis ídolos sentados ahí, a muchos de mis ídolos de dibujo, sentados ahí aplaudiendo y un premio que, la verdad... independientemente que digan que me lo gané de rebote o de que sea, pero lo tengo colgado aquí. Sí. Nadie tiene. Aparte fuiste nominado tú, está tu nombre. Sí. Está en la nominación está el nombre. Sí. Y lo tenemos ahí. Pero la aparte, invitación. Pero fíjense qué padre, como dices, estaba la hija de Charles Schulz. Sí, Charles ¿no? Schulz. Muchos de los que con los que Oscar creció como admirándolos. Y fíjense qué triste, porque los mexicanos que Oscar, ese grupo que en ese entonces estaba, que Oscar los llevó y que hizo muchas cosas por ellos, no porque lo agradezca ni nada, pero fíjense la tristeza de lo que es, desgraciadamente, el mexicano. Nadie fue a apoyarlo. No. Nadie fue. Eso sí, estaban, ganó, no ganó. Estaban así como que al tanto y había mucho movimiento, pero como que temían que se lo ganaran. El que fue Cuau. Sí, Cuau, sí fue. Cuau Triarao. Cuando alguien por ahí me dijo, ¿se lo ganó? Le dije, sí, se ganó dos. Pero nada más decimos que uno para que no causa tanto conmoción. pero qué tristeza, ¿no? Y eso, desgraciadamente, nos conocen a los mexicanos por cangrejos. No, ¿qué es lo que queremos cambiar ya con la sucesión? Me dice Bill Morrison y Ted, Terry Derringer me dice, oye, ¿se puede quedar este Eisner aquí en porque me lo dieron a mí? Digo, sí, ¿cómo no? Y es que queremos dárselo a Phil Ortiz. Ah, qué bueno que lo dices, porque... Sí, a Phil Ortiz, porque él nunca se ha ganado un premio. Lo que pasa es que en este caso, Phil Ortiz fuera de los pioneros junto con ellos como grupo. Sí, y se me hizo justo que se lo quedara él. Pero a partir de donde ellos cuentan que fue en el cómic este que decimos, a él no lo contaron, porque como que él no entró a esa parte, ¿no? No, no sé por qué, y... Oscar dijo, sí, ¿sabes qué? Dale a mi Eisner, porque también él es parte del equipo y también, o sea, todos tenían Eisner. Es que era un Eisner genérico, pero por la revista, esa yo la dibujé completa. Ajá. Es la que ganó con la mejor audiencia juvenil. Ajá. Que fue el número 49 en esa misma noche. Uh-huh. Entonces, me lo dieron a mí, yo pasé por él. Sí. Sí, entonces, estuvo increíble, la verdad. Es una experiencia que... Aunque muchos menosprecian, la verdad yo la disfrutamos. Ahí estuvo con nosotros Oscar Basaldúa. Y está la foto ahí también. Oscar Basaldúa. Estuvieron varios uh-huh. que estaban iban en equipo con nosotros. Y pues estuvo increíble. Entonces, eso, pero después también, fíjense cómo es la situación. Algo que es tan padre y tan que disfrutas tanto, resulta que fue como una maldición aquí en México. Porque generó envidias, generó peleas, generó diferentes cosas que te das cuenta de la podredumbre que no aguanta la gente ciertas cosas. Entonces se dice, tú no te lo mereces, mira compadre, no me lo merezco, pero lo tengo ahí. Pero aquí está. Y además, no me lo merezco, cuando en realidad eso no tiene la menor importancia, pero la trayectoria habla también, ¿no? Y, claro. Y en este momento, pues la verdad... es algo padre y que esto puede beneficiar a mucha gente, sí, claro. Más que usarlo como una cuestión de personal. Y para fortuna de todos, después ganó un premio Eisner Omar Ladrón, él con toda una obra de él, y eso es padrísimo, o sea, qué bueno que saquen más premios de esto, porque eso va a poner en el mapa de que el artista mexicano funciona en todos lados, ¿no? Claro, y entonces cuando yo hablé con Matt Groening, cuando ya estábamos ahí, que esa vez nos entrevistaron en el programa de Santana Live en Los Ángeles, sí. Desde aquí nos hicieron una cita para, porque ya sabían que habíamos ganado. De hecho, ellos estaban muy contentos, sí. Y muy orgullosos, porque obviamente, imagínate, nunca se había ganado nadie latino, nadie, o sea, se había ganado un Eisner, ¿no? Porque lo mismo decía Sergio, es que me decía Sergio, yo también soy mexicano, y le digo, sí, pero tú eres español. Tú eres español, y se ríe, pero tú no cuentas, Sergio, ¿eh? O sea, tú eres español, y se reía, ¿no? No, digo, no, pero sí, claro que sí, Sergio, pues tú eres mexicano, pero me refiero a un mexicano que vive aquí en México. Que no está en la industria de... Sergio está allá, ¿no? Es como a Ramón Valdiosera, uh-huh. Que lo invitaron uh-huh. a la Comic Con como invitado especial, estuvo increíble. Así es. Hace dos convenciones, creo que fue, ¿no? Hace dos. Entonces, lo padre, lo que a mí me interesa es que de aquí se reconozca el trabajo que se hace aquí en México. Desde México. Aunque fueron por los Simpson, pero de todas maneras estamos llamando la atención de otra forma. No solo el trabajar allá, sino... por eso a mí me interesa mucho hacer industria en México. Industria en México, ¿por qué? Porque como un Asterix, como una Mafalda, como un Astro Boy, llamaron la atención del mundo. Exactamente. Eso es lo que debemos lograr aquí nosotros. Exactamente. ¿Sí? Creo que hay mensajes. Muchos. Dice Luna, ¡guau! Javito nos dice, saludos a todos, muy buenas fotos con Evangelina y el super dibujo de la Bondi. Sí. Hola, y ya, hola, ya viste lo que puso un tal Oscar González Loyo de la foto donde te están boleando los zapatos. Dice Capitán Marcelo Bricheño, muchas gracias, es sorprendente que hagan ese número de páginas en tan poco tiempo. Wow, por mientras seguiré practicándole. Sí, estoy de acuerdo, la generación actual no conoce mucho respecto a la expresión artística tradicional. Tan solo fíjense en caricaturas como Las Chicas Superpoderosas contra el arte de Katy la Oruga, claro. O series de caricaturas como Flash Gordon, donde los fondos eran geniales. La expresión de los personajes y la figura humana prevalecía. Era mucha calidad artística. Ahora es un cuadro con ojos y ya, es mi opinión. Sí, pues sí. Lo que pasa es que eso es lo que tenemos que luchar. Que no es que estemos añorando la parte tradicional solamente, sino ahora con la tecnología que hay, imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer con combinando claro, las dos. Pero si lo combinas bien. Exacto. Es como si, yo la verdad preferiría, digo, sí son muy sabrosas las hamburguesas industriales, pero te sabe muy diferente a una hamburguesa al más carbón. Artesanal, al carbón, o sea, es otra cosa, ¿no? Que lo mismo cuando comes en carretera. Exacto. No es lo mismo una quesadilla de hongos en la ciudad. Ay, que cuando vas a la Marquesa, estás en el Ajusco, en Puebla, Veracruz. Que te hacen ganas de hacer la tortilla. Oh, ¿sabes? Sí, porque me das hambre. ¿Qué más? Dice Oscura, recuerdo mucho que en los pies de la página, había muchos de esos avisos. Uno de los que más recuerda era uno que decía: evite enfermedades, no alquiler revistas. No, esos eran, ya me acordé que eran. Tratando de atacar al negocio de alquiler de historietas. Sí, eso era un anuncio comprado por alguien. Ajá. Entonces, lo compraban y en cada página venía el cintillo. Sí, porque fíjate, perdón, Mike. Novaro lo hacía mucho. Sí. Fíjate que NGA, a pesar de que sacaban las historias de Sensacionales y todo esto, y que sacaban desnudos después, Gobernación permitía los desnudos, pero no permitía que dibujaran o dibujáramos fumando o tomando. Con eso sí brincaba Gobernación, sí podía sacar los desnudos, pero, y aparte obligaban, imagínate lo irónico y sangrón del asunto, payaso, ridículo por no decirlo, me sentí muy Adela Micha. Tú veías la revista y abajo decía: uno toma frutas y verduras. Y así abajo tenía los cintillos: la familia es muy importante. Sí. Y arriba, punch, punch, punch, ¿no? Y otra, cuida a los animales. Y todos los cintillos abajo de la revista. Como que se chocan. Y eso empezó por Editorial Novaro, que empezaba a sacar ese tipo de cintillos. Uh-huh. No afectaban al cómic, no se veía mal, y sacaban pequeños cintillos. Uh-huh. Okay. Y nos dice God Clown: a propósito, ese documental que estaban comentando, ¿saben cómo se llamó? En los cortes comerciales super molestos y prolongados, solo decía Foro 35 milímetros. ¿Saben si así se llamaba? Me gustaría conseguirlo. No, mira, voy a tratar de buscarlo en Joy2. No, ya lo busqué. Mikey, no eres infalible. Te voy a buscar y te paso el link. Es el chico YouTube aquí. Pero, ¿cuál es el te ganó nombre? Te ganó Mikey, guacho. ¿Tú eres el chico YouTube? ¿Cómo dices YouTube? Aquí Michael es el chico YouTube, encuentra pues, todo. ¿Cuánto es que la encuentro yo, Mike? Pues bueno, yo no la he buscado. Y nos dice por acá Jules. Hola, cabunes, como siempre un gusto escucharlos en este bonito martes. Jules. Hola, ¿qué tal? ¿Es eléctrico? ¿Jules Julio? No sé. Saludos. Ay, si eres Julio, saluden a Tere por ahí. Saludos. Por ahí mejor que la saluden. ¿No? Así como se puso la colita Maggi, parece un pez, mira. Perdón. Un pez japonés, mira. Es la sirenita. Parece la chilindrina. A ver. Dice Nuclear Mouse. Ah, caray. Saludos, me encanta el tema de los efectos especiales. Lamentablemente, por ser nacida en los 90s, no sé mucho de eso. Peor, sin duda alguna, por las películas de los 80s que he visto. Sí que los efectos especiales, aunque se vean antiguos, son mucho mejores. Y fíjense que tenían mucho feeling. Les recomiendo mucho que vean a Watching, que vean ese documental. Lo voy a buscar. Se llama The Sci-Fi Boys. Yo lo tengo en VHS. ¿Por qué no dices lo que dije? ¡No me dijiste! A ver, Maggie, ¿cómo se llama? Vito Guacho. The Sci-Fi Boys. No, es que lo pasaron en Cinemax. O Los Chicos de la Ciencia Ficción. O sea, lo pasaron el sábado en Foro TV. Sí, no, este lo pasaron en... Creo que en HBO o en Cinemax lo pasaron. Ahorita les digo... Y este... Ya está en internet. Yo lo tengo... No. Yo lo tengo en VHS, o sea que... Hay que ver, nomás que ya no se puede ver aquí en la televisión. Pero sí, está muy padre, te mencionan a figuras importantes de la cinematografía, es Ray Harryhausen, Bill Castle, todos ellos, entonces sí lo recomendamos, bueno, yo lo recomiendo, ¿quién soy yo para recomendar? No lo sé. No, también una sirenita, ¿no? También otra cosa, que otra película que independientemente de esta que están mencionando, sí, les recomiendo que vean el video de la historia de Pixar. Ay, ¿qué crees que también me regalaron, Charlie? La historia de Disney, ya no sé cómo Pixar, pero de Disney, de los años 30. Ah, sí, que verla. Yo he visto varios. Nos dice Javo, no es flojera, es para dar trabajo al moleo, al goleador. Es que le puse, ¿ya viste lo que le puse ahí en la foto? No, solo vi... Ah, nada más ve las fotos y ya, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿qué más? Tengo mucho trabajo. Me ahorro palabras. Y nos dice por acá Michelle Paulet, hola, ¿cómo han estado, chicos? ¿Qué tal va, mi amiad? ¿Qué tal, Paulet? Bien, con mucho movimiento. Pues... hay muchas cosas que no podemos decir, obviamente, que están se están cuajando, y hay muchas muy importantes. Pronto les daremos. De las únicas que podemos, estamos haciendo una coproducción con Fernando Ruiz, y entre otras, no es nada, la única, porque todas las demás está en Top Secret. Es Top Secret, Ultra Top Secret. Uh-huh. ¿Qué más? Lo acabo de encontrar, Mikey. ¿Completo? ¿Completo? Toma la barbona. ¿Pero en español? La acabo de encontrar. ¿En español? Sí. ¿Cuál? The Sci-Fi Boys. ¡Ay, es cierto! La acabo de encontrar. ¡Ah! ¿Dónde? No, yo también la busqué y no está. Mikey, aquí está. No, pero ¿en español? A ver, sigamos con los comentarios. ¿Y completa? Sí, y en tu cara, Mikey. No, y nos dice Juan Antonio, saludos, cabunes, saludos, Susi, Mariana, Rebeca, Oscar, Guacho, Alex, buenas noches. A todos, espero que estén muy bien, soy Juan del Taller K del domingo. Sí, nuevamente, como cada martes de cómic, aquí pendiente, aprovechando el momento para preguntar y confirmar si hay mañana taller. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, mañana hay taller, sí, para el nuevo grupo. Es un nuevo grupo, porque hay que... No, pero ya saben. Ya saben, es nada más para ponerlos al tanto para que se integren el domingo. Sí, Juan Antonio también fue con nosotros a San Diego una vez. ¿Qué más? No, Guachín, no, ese no es, yo ya lo vi. Y nos dice por acá todavía Juan. Ahí mañana taller, sigan con este excelente programa, un abrazo a todos. Ah, también saludos a Mike, que apenas escuché que andaba por ahí. Te veo triste. ¿Qué onda, Juan? A ver, Carpool, ¿qué onda? Tranquilo, Mike. Y hasta desespero, Lalito. No, Lalito no se desespera, ¿qué te pasa? Qué bueno. Y nos dice Norijico, ¿en cuánto tiempo debería estar listo? Ah, perdón, me salió un comentario. Jules, no, pues, no, ¿qué les digo? Si soy Julio, el novio de Tere, y de saludarla por ahí, sin palabras, ¿qué alburera eres? Sin albur. ¡Oh! ¿Qué onda? Es que si te viera tu madre, es que ya van a hacer las 12. No, me acuerdo que con Terry compartimos cuarto cuando nos fuimos de graduación en sexto de primaria. Fue tan gracioso, luego les contaré. Okay. Fue muy divertido. ¿Qué más, güey? Nos dice por acá Norijico, ¿en cuánto tiempo debería de estar listo un cómic de 32 páginas de publicación mensual? En teoría, si sale mensual, debería estar hecho en 15, 20 días. Pensando... Ya con el guión. Lo que pasa es que ese es el tiempo tranquilo. Porque también hay que pensar cuánto se lleva la imprenta. Y esto pensando en que llevan un colchón de unos 4 o 5 números de adelanto. Sí, eso es el que sí. Si no tuvieran ningún número de adelanto, se tendría que hacer en una semana o dos semanas. Lo que requiera. Nada más dos semanas, como 15 días, pero para ya todo completo, sí. Para que entre imprenta. Saludos. Para que entre imprenta, pero eso sería una soberana tontería. No les recomiendo. Si van a sacar un cómic continuo y no tienen ningún colchón, ahí sí, porque gracias, no tienen ningún colchón, mejor yo les recomiendo que se dediquen a otra cosa. No. ¿Qué pasa? No, que hagan un colchón de 4 o 5 números. Si es mensual, debe tener unos 4 o 6 números de adelanto. Si es semanal, debe tener unos 8 a 10 números de adelanto. Sí, pero no se confíen. Si llegan a tener ese colchón, no digan, ah, pues no puedo ir al cine. No, eso es apenas para llevar un ritmo. Sí, llevan un ritmo y no pueden dejarlo. No, a menos, no porque se los come el tiempo. Para poder salir de vacaciones o poder hacer cosas o sea, más tranquilonas, tiene, de esos 10 números o de 8 o 10 números o 4 a 6 números, tienen que tener mínimo para vacaciones otros 2. Estamos hablando de que en 15 días se tiene que hacer el dibujo ya entintado. Ajá. Porque viene obviamente el color, viene letra, que hoy en diseño, día, antes, artículos, etcétera, etcétera, etcétera. En la antigüedad, los cómics se coloreaban al final, se entregaba todo el número al colorista los fines de semana, por lo regular era viernes, sábado y domingo. Y el cómic se hacía en 4 días. El cómic se hacía en 4 días. Y ahora ya no, ahora en los cómics se van haciendo el color a la par de cómo vas tú dibujando, vas pasándoselo al colorista, porque el color ahora, a pesar de que está en la computadora y que ha facilitado muchas cosas, de todas maneras el color se lleva mucho tiempo hacerlo ahora con la computadora. Entonces no es tan práctico como se piensa. Lo que pasa es que se ve muy padre el color y muy espectacular. Ya no podríamos hacerlo con la técnica antigua porque ya no gustaría, ¿no? Pero sí, las portadas. Sí, las portadas sí, pueden ser acuarela, óleo, acrílico. Y además tú una vez comentaste que precisamente por los tiempos que era semanal, el diseño de la historieta o el tipo de dibujo que usabas era uno que se adaptara para acabar, ¿no? Sí, es que tú podías acelerar o tener un estilo con determinada complejidad, depende de tu habilidad y tu ritmo de trabajo y disciplina. Uh-huh. Pero por lo regular, los dibujos de historieta semanal tienen un poco menos de carga de motivos gráficos, porque si no, no terminarías. Uh-huh. Por eso el dibujo de ahora es más detallado, puede ser más texturitas o puede ser algo como Oscar, que ni le gusta poner textura. Entonces pues ya cambia, ¿no?, el estilo. ¿Qué más? Dice Joe, usted también los está escuchando y también te manda saludos por ahí. Pero con albur o sin albur. Ella no dijo sin albur, ¿eh? Ya, no, tiene que contar la anécdota ese del viaje. Y nada más va a escuchar. ¿Qué son de verdad? No, nos fueron a callar una maestra. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Ay, de sexto de primaria éramos cuatro. Pero por cuatro niñas. Pero si eres genicito en esto del dibujo, ya sabías dibujar. Ay, niñas que son pervertidas. Ay, cállate ya. No sabemos, pues tú estás diciendo que estás en la calle. ¿Por qué? Pero es que estás como de Maggi, tienes que separar bien. Es que nos fuimos a Oaxaca. ¿A dónde están los hongos alucinógenos? Sí. Las cochinillas. Hijo, ya voy comprendiendo más. Bueno, ya, basta. Tú empezaste con lo del albur y sin albur. No. Tú empezaste. Sí. Tú mandaste el saludo por ahí. Sí. ¿Qué más? Y eso nadie lo quita. Dice Jan. Queridos cabunes, nos despedimos por esta noche. Estaremos con ustedes el infante el jueves. Es un perico de palomitas country. ¿Y? Ay, ¿dónde están las risas? Saludos, Jan, gracias por escucharnos. Perdón porque el guacho te está imitando, ya ves cómo es. Los botones, ¿dónde están? No, es que tengo que descargarlos. Tranquilo, Mikey. Cuídense, chicos. Nosotros también nos vamos. Nos vemos. Yo sé, de la noche. Sí. Bueno, faltan 5. Faltan los mensajes, ¿ya no? No, ya no. No, pero sí, les recomendamos mucho que vean estos documentales. Sobre todo, los que se dedican a la parte creativa, deben visualizar, no solo por ver las películas o los documentales o todo, deben verlos como una tarea para aprender más cosas. Sí. Porque mucha gente dice, ya me aburrió esa película, está muy fea, ¿no? No, vean porque Es que estamos acostumbrados a que todo tiene que pasar rápido. Exactamente. Ya, ya igual comen sin saborear la comida. Siéntense, degusten con eso la comida. Yo tenía que comer rápido porque si no, no terminaba. Pero tú sí disfrutas la comida. Sí, pero yo parezco pájaro, es que le hacen así. No, lo que pasa es que también, cuando trabajaba semanalmente, tenía un ritmo de actividades. Por ejemplo, me tenía que bañar a las 7 de la mañana, a veces comía rápido y me subía, o sea, sí. No podía salir a ningún lado. Si mis papás querían que fuera las compras al súper, no podía hacer nada, o sea, tenía que dedicarme a eso. Y y terminaba. Por lo curioso es que los dibujantes, también esto se los paso a los creativos, a mí en lo personal no sé por qué en las mañanas yo no podía dibujar tanto, o sea, podía hacer para mucho tres cartones en la mañana y hacía 5 en la noche, o en la tarde. Sí. En la noche me facilitaba hacer. Se hacía un cuán. Sí, no sé por qué. Pero en la mañana, por más que quiera, nada más podía hacerme 3. Por el ambiente, ¿no? No, es simplemente como que es algo físico de la naturaleza, ¿no? Hablando esotéricamente. Y nada más podía hacer 3 cartones, y ya después de las 4 en adelante, hasta las 12, 1, te aventabas todo, hasta con más detalle y todo el rollo. Pero bueno, cada quien, el chiste es que no olviden practicar. Si van a hacer cómic comercial, no nada más piensen en un número. O sea, nosotros no hemos podido salir a la venta por cuestiones de dinero, cuestiones de económicas para poder producir. Sí, tú tienes una infraestructura atrás. Que me refiero a que si tienen, hay muchos que tienen el dinero, por ejemplo, para, como lo del Camino Amarillo. Pero no tienen la experiencia. Que tuvieron el dinero para hacerlo, pero la regaron muy feo. Y tronaron horrible, perdieron la casa, güey. Bueno. Sí, o sea, muchas cosas. O sea, un cómic, cuando se sale continuamente, ustedes deben estar pensando en todo un año de producción de un jalón. Literalmente. O sea, y si es semanal, deben pensar en 12, bueno, 10, 8 o 10 números, pero equivale a trabajar muchísimo, porque se van comiendo, ustedes van comiéndose las horas, van comiéndose los días. Yo cuando quería adelantar algo para salir de vacaciones, si hacía 8 cartones en un día, tenía que hacer 9, y cada día me hacía 9, hasta que volvía a hacer, a completar otra semana adelantada, y así me iba haciendo de mis vacaciones. Pero cuando yo hacía el cómic de Calmatrón, mucha gente no le gustaba que otra persona dibujara. Cuando me ayudaron Alfonso Sánchez, el de la Chimoltrufia, que es, él me ayudó en 2 números, se enojaron y nos decían, si vuelve a dibujar este cuate, ya no compramos la revista. Entonces ahí me operaron del apéndice en esa temporada. Y échenle... Y a veces, Karim, tú partiste el apéndice y yo la vesícula. Exacto. Pero ya estaba dibujando en Yo estaba dibujando en el hospital. Con anestesia. Y tú muriendo otra vida. Y estaba en anestesia, todo borracho ahí con anestesia. Y dibujando porque tenía que entregar para que no se pararan las máquinas. Entonces, es una matada gruesa. Entonces, que ahorita no creo que ninguno lo quiera realizar. Pero por eso sí hay que forzarse un poco para poder experimentar esa presión, que es la que te da el poder. De ahora, por ejemplo, si nos dejan algún trabajo, lo que yo hacía antes en un día, ahorita lo hago de las 11 de la noche a las 2 de la mañana. O sea, todo ese trabajo lo puedo hacer en la noche. Porque desgraciadamente ahora, con mis actividades de Kabum, de que ya no solo es dibujar, sino es ir a ver a los clientes, que la asociación, que tienes que ir a ver a tal persona, una junta acá, una junta, no, casi no dibujo hasta la noche, que es cuando hago los cartones de Calmatrón. Claro. Pero gracias a esa habilidad que tuve, a esa práctica que tuve de más bien de 10 años seguido, ahorita me dan esa facultad. Por eso yo recomiendo a los jóvenes valores que se forcen y que practiquen mucho para que puedan romper ese estancamiento y que puedan trabajar mucho en pocas horas. Es como un límite, ¿no? Un tapón, sí. Que de estarle pegue. Cuando le encuentras el punto, te puede brotar el trabajo rápidamente. Y no te forzas tanto a esperar, a cansarte, a un tiempo determinado para obtener algo, sino que solito brota. Es algo muy especial, es una magia. Entonces, cuando practicas y te forzas, Por eso yo quiero que ustedes, de alguna manera, Bondi, ahorita tú, ahorita Gajul, Guacho, todo, que Guacho lo experimentó. Guacho fue el último de los, cuando menos de aquí de Cabú, fue el último que experimentó ese ritmo de trabajo. Por eso quedó prieto. Pero gracias a eso es ultra rápido, ¿no? Así es. Entonces, pues yo les recomiendo a los nuevos valores que se forcen, aunque no hay nada, no hay una industria ya, o no hay nadie que los presione, pueden forzarse ustedes mismos para conocer el dibujo. Porque cuando venga la presión real, entonces se van a estar preparados. Exactamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora con los ejercicios que hicimos ahora en los últimos? Ajá. Me gustó mucho cómo han ido reaccionando. Algunos se atoraron, pero no importa, pues es para eso, para practicar, ¿no? Sí. Y reaccionar. ¿Algún mensaje, Guachín? Sí, quisiera decirles al mundo. No, sí. Y nos dice Jan. Amamos los unos a los otros. No seré el guachito, me vengaré. Hijo. Como ñoño. ¿Qué te pasa? Oye, ya no. Híjole, de veras que sí, cuando lo veas. Y Marcelo le está viendo. Marcelo dice: ¿qué? Pues deja que te. Se empiezan a pelear entre ellos. No, pues deja que te vacile. Pues no, ¿qué tiene? Hermano, pues ¿qué tiene? No me ha hecho de almorzar. Pues no, sí, es que me vacile, pues ¿qué onda? Veo que es el niño índigo, pero indiscreto. Nos dice Ivette, me estoy despidiendo. Un saludo a todos los jabones, nos estamos viendo. Saludos, Ivette. Cuídate. Saludos. Osiris, pues vaya que es mucho el trabajo para hacer un cómic, pero aún así me quiero aventar a esto de los cómics. Claro, no porque sea mucho trabajo no se deben aventar, al contrario, donde estén los retos, donde esté el peligro, donde esté, o sea, de peligro me refiero en esto de los cómics de... Sí, nada es reto. Fácil. Reto, nada es fácil. Es donde hay que aventarse. ¿De qué sirve estar en un lugar tranquilo, claro, en un lugar donde no pasa nada? O sea, el chiste de todo es el problema. ¿No? Sí, el problema es el que te da la vida. De hecho, precisamente en las historias se ven, ¿no? Uh-huh. Cuando después del conflicto es cuando es el detonante para que haya acción con los personajes y en las situaciones. Exacto. La vida no sé, es la sal y la pimienta de la vida, ¿no? Si sí. No, imagínate qué vida tan plana y tan horrible, toda floja, ¿no? No, y ustedes, por ejemplo, si ven, mucha gente está catalogando los dibujos de las tiras cómicas de Crónicas, que eso es lo que hacemos, es nuestro máximo, uh-huh. Cuando en realidad nada más es un ejercicio de práctica para... que estamos haciendo para carburar, nada más porque en realidad no nos genera absolutamente nada económicamente hablando, no nos genera nada, pero es como para estar al día, es un gusto personal, pero eso no son nuestros proyectos poderosos. Si ustedes vieran la calidad, por ejemplo, de Maggie, eso es un entretenimiento. De Alex y de Guacho, de lo que están haciendo en proyectos personales, o sus libros de sketch, tienen otro tipo de calidades y de pulso. Simplemente las tiras de Crónicas Cuadradas son un hobby, o sea, son tiras rápidas y están ahí para que nos tiren de guamazos, pero porque sería tonto no hacerlas, para no practicar, no seguir practicando, ¿no? Esas las hacemos como práctica de ejercicios, mm-hmm. Para no perder la línea del trabajo continuo. ¿Y por qué nace hacerlo, sí, también, ¿no? Exacto. ¿A qué le tiras cuando dibujas México? Exacto. ¿Ya es todo, Guachín? Oye, Osiris, a ver cuándo te das la vuelta, porque quería venir a los talleres, sí, y ya no supe, está, qué pasó. Viejito. Dice Michel Polet, bueno, me despido, que estuve poco tiempo con ustedes, me dio gusto volverlos a escucharlos. Cuídate, Paulette, cuídense todos, nos tenemos que... Saludos, ya. Bye. Hasta la vista. Y pues vamos a dejarles este tema, de... A ver, ¿cuál les pongo? Vamos a ponerles... el 9, Lolito, es el tema de David Arnold, de Stargate, el tema de Stargate. Y nos vemos, nos oímos el próximo jueves a las 9 de la noche... Y recuerden que es de cosas esotéricas, ovnis, fantasmas y todo lo que quieran saber de eso, para platicar cuentos de terror, para que Bombi no se vaya a dormir ahí y le dé miedo. Sí puedo. Ah. Es que no, Totopo está conmigo. Totopo. No le digas así. Para que sepan, Totopo es el perro de peluche gigante. El que me gané en una rifa. Como si no tuviéramos suficientes perritos. ¿Tú duermes con... es de tu tamaño, Totopo? Sí. Un poquito más chico. No te pintes. Bueno, pues... muchas gracias por habernos escuchado. Se despide Susy Romero. Cuídense, chicos. Nos escuchamos el próximo jueves. La Bombi Amarilla. Bien. Forrest Gump de Petatiux. Buenas noches, amigos. Que está enojado, no sé por qué. Pues, se le ve la cara. Es que estoy junto a hablar. Cuando se pone formal es cuando está enojado. Sí, ¿verdad? Sí, cuando me pongo formal. ¡Guau! Wow. Disculpe. Buenas noches, oye, caballeros. Meti, ¿por qué estás cerrando los ojos? Todo el programa... tuviste cerrado los ojos, ¿por qué? Es que me los estoy lavando por dentro. Hijo. Así tienes cara de doña. Ya te estás durmiendo, Maki. A ver, por favor, doña... la bonita. Doña Blanca. ¿Despídase? ¿Despídase? ¿Despídase? Cuídense, nos vemos. No ni mis películas. Oiga, pero es que usted está vendiendo Avon. ¿Por qué? No, pues es que la doña Norita... vende Avon. ¿A buen precio? ¿A buen precio? Se despide Lalito Mendoza. Bye. Eso es todo. Y el Pinolillo Sandoval, alias Miguelito. ¿En qué cámara? ¿Cómo no? Nos dice Rit. Y nos dice, por último, Jan. Ya se durmió. Ya ves que parece pollito. Se duerme cuando se mete el sol. Bueno, gracias, John. Saludos a todos y nos vemos el jueves. Cuídense. Bye. Bye. Bye. Si comen frutas y verduras, se quedan con hambre. Gatún Media. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media.